Comienza Xenogames. Noticias. Hey, it's up to us to take out Umbrella. Bueno, comenzamos el programa número 2 de la segunda temporada. Abro comillas, especial Halloween, cierro comillas, ¿no? Algo así, sí. Bueno, vamos a ir empezando a presentar a la gente. Hoy está con nosotros, aquí en el podcast de Xenogames, yo, un servidor, Rubén García. A mi lado está... Noemí, como Noemí. Siempre. Seguimos. El señor Roldán. El señor Roldán, seguimos. Yo el que se echa la siesta antes de grabar los podcasts. Sí, ya te hemos visto, Pablo. Seguimos. El señor Xavi aquí presente. Seguimos. No sé por qué me tengo que presentar, pero sí, bueno. Sí, tú te presentas porque hoy de manera diferente. Me llamo Paco. Paco. Muy buena a todos. Nada, se llama Eloy para los amigos, pero Paco para los embusteros. Seguimos. David, un saludo. Saluda a la gente o algo. No, ya he dicho mi nombre. Ya te puteo. Bueno, ya la han liado. Rubén, macho, una gracia, una cosa. Sí. Esta vez te has presentado tú primero. Sí. ¿Has visto? Sí. Os jodéis. Pues sí. Nunca me presento. El burro delante no, para que no se pase. Exacto, eso estaba pensando. Vale, muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a empezar este segundo programa teniendo, como siempre, unas noticias. La Matías Prats, que viene cargada de cachondeo. Para variar, tenemos un debate y, como no, como hoy es Halloween, pues el debate va a ir orientado a los survival horror. Bueno, juegos de terror en general, sí. Vamos a dejarlo ahí, juegos de terror. Locker Gamer no ve, segunda parte, porque Xavi nos ha traído unos cotillos más. Y luego un par de análisis de... Pues uno por parte de Noemi, que ya hizo uno y este es su segundo, de House of the Dead Overkill, en su versión de PlayStation 3. Borderlands 2 con Pablo, que abre la boca, que tiene un sueño que te cagas. No sé lo que hizo ayer por la noche. No preguntes. El No Play, aquí estamos jugando. Y ya, pues con todo eso, terminaremos este fantástico podcast de Xenogames. Noticias. Pásame el periódico. Noemí, las noticias. Vale. Vamos a ver. Nace Steam Greenlight Concepts. Oye, que estamos faltos de guiones. Sí. Hoy solo he ido a hoja de guión. Esto de los recortes no están viniendo la crisis nada. Que hasta nosotros nos la toca. Falta de tinta. A raíz de las críticas vertidas hacia Greenlight, el nuevo servicio de Steam que permite a los desarrolladores indies optar a distribuir sus juegos en la plataforma por una cuota de $100, los de Valve se han sacado de la manga Greenlight Concepts. Este nuevo servicio gratuito permitirá colgar proyectos e ideas de forma que la gente pueda hacerse con una idea de la forma final del juego, así como dar su voto. Sin embargo, debería seguir pagando los 100 pavos para ver si es distribuido o no. Bueno, igual habría que explicar primero lo que es el Steam... Bueno, Greenlight. Es una... Luz verde, ¿no? Greenlight. Exacto. Sí, es como una plataforma en la que un desarrollador independiente... en vez de enviar un juego a al distribuidora para que lo distribuyan por él o que Steam dé su aprobación para el juego, lo cuelgan en esta plataforma de Steam y la gente decide si el juego será publicado definitivamente o no. Mediante votos. Mediante votos. Interesante. Es una manera de competir un poco entre varios juegos y bueno, pues o de competir o de a ver quién hace más spam, básicamente. Sí. Sí. Y también hubo un problema al principio porque no pedían dinero. Eso y es. Se llenó de proyectos falsos que intentaron llegar a Greenlight. Un poco fraudulento. Pero el tema. La manera de pedir dinero no tiene nada que ver con el crowdfunding. No. Y de hecho, decir que estos $100 no van para Valve, no se los quedan ellos, sino que los donan a caridad. Eso es. Interesante. Ese dinero lo pagas una vez. Una vez sube el concepto. Nada más subirlo. Sí. Vale. Para subirlo necesitas pagar. Y al principio se dijo que era una. Cuando pusieron estos $100, dijeron que la Steam se quería sacar dinero por esto, pero desde el principio se dijo que no, que va todo a caridad. La cosa es, bueno, que nace el concepto este más que nada para que los estudios que son muy, muy, muy, muy, muy pequeños. Muy pequeños. Tanto como para no poder costearse los $100, pues puedan colgar, pues por ejemplo, vídeos, imágenes y cosas así. Para que la gente se haga un poco la idea, pueda votar y etcétera. Bueno, seguimos, Noemí. Vale, vamos a ver. Anarchy Reigns llega a Europa el 11 de enero. Sí, por fin. Ah, bueno, ya te toca. Me toca a mí, sí. Vale. Dale, Xavi. Bueno, aquí supongo que Roldán y los que habéis jugado al Mad World estáis contentos. Y a la Bayonetta y cosas. No, me mira raro. Es que no me llama la atención Anarchy Reigns. Hombre, a ver, no lo han puesto muy bien. Hombre, es que con esa cara... Eso sí. Más que te mire raro. Bueno, no lo hemos dicho. Llevamos unos caretos. Sí. Es que no lo hemos dicho, pero vamos pintados bueno. De una guisa interesante. Sí, ya subiremos. Luego veréis la foto. Sí, ya veréis la foto ya. Bueno, voy a leer el texto que tengo aquí. Bueno, sí, Anarchy Reigns llega a Europa el 11 de enero y más barato. Sega por fin se ha decidido a distribuir el juego de Platinum en Occidente, a pesar de las críticas recibidas en Japón. Quizá llevado por esta mala prensa, el juego se ha distribuido solo en formato digital en PlayStation Network y el bazar de Xbox. A un precio de 30 euritos. Me parece un precio bastante razonable, bastante competente. Sí, sí. Pero solo descarga digital. Solo descarga digital. Físico, nada. Nada, aquí nada. No está mal. A ver, el juego se ha llevado algunos varapalos en Japón porque dicen que es un poco malo. Mm. Pero es un juego también que es muy, muy de fanboys. Porque tiene a personajes del Mad World, tiene Bayonetta, tiene algunos más... ¿Del God Hand puede ser o me estoy aquí tirando a la piscina? Ni idea ahora mismo. Se habían inventado también un montón nuevos para la ocasión. Y como se ve que no llamaban la atención, pues empezaron a meter personajes refritos. Claro, de otro juego. Mira que raro, porque Platinum Games suele hacer jueguecitos bastante buenos. Y este como que se le está atragantando un poquillo. Y mira que termine de esta forma en DLC, no sé yo. Está orientado también al multijugador. Sí. Entonces, no sé. En plan acción, pegándose palos y tal, ¿no? Igual si estás acostumbrado a un Bayonetta con historia, un jugador más o menos buena, igual esto te choca un poco. Sobre todo a los japoneses, que son un poco especialitos. Sí, sí. Bueno, ¿algo que añadir? ¿Alguien? Aquí abre la boca todo el mundo. Madre mía, entre los caretos que tenemos y la actitud hoy, menudo podcast. No, hoy estamos muy depresivos ahí con todas las telarañas. Y claro, yo creo todo. Que la culpa es de las telarañas. Pues va a ser eso. Sí, hombre. A ver, Rubén, explica. Explica por qué no estaba riendo. Dígalo, porque claro, como la gente se lía. Bueno, aparte de la cara que llevamos, me saltó una noticia, ¿no? Pasa nada. Es que dices esto y luego vas y la cagas tú. No pasa nada. Menudo gazapo. No pasa nada, Rubén, no pasa nada. Estaba todo montado, ¿eh? Que quede dicho. Bueno, vámonos al debate, no pasa nada. La podemos comentar luego, si tampoco pasa nada. En plan coletilla, sí. Exacto. Bueno, pues vamos a entrar a los Survival Horror. A coger una chuleta, me cago en la... Mira, yo hoy el podcast... Madre mía, esto del Halloween no lo tengo yo. Oye, le puedes al stop y volvemos a empezar. Se va a quedar así, ¿sabes? Nosotros ya sabemos... Así es más natural. Nosotros sabéis que al tirón, a muerte. A pelo. Bueno, pues vamos a hacer aquí ya el punto de inflexión. Vamos a centrarnos, ¿vale? Survival Horror, ¿qué os parecen? ¿Cuál es el juego vuestro por referencia? Vamos a empezar con eso, por ejemplo. ¿De Survivals o de juegos de terror en general, no? Se meten sonidos extraños. Sí. Yo ya me estoy empezando a acojonar, ¿eh? Hoy nada funciona bien aquí. Yo desde que anoche me habló el muñeco solo. Mira, pues vamos a dejar esos temas a un lado. Vamos a centrarnos. Vamos en a llamar a Iker Jiménez. Ay, señor. Mm. Bueno, mejor juego Survival Horror. Noemi, dinos tu para favorito. Para mí, el Dead Space 1. Y luego el de House of the Dead, que ya después hablaré un poquito. Bueno, pero eso no da miedo. El Dead Space. A mí sí. No. A mí sí. No. Un negro diciendo palabrotas a mansalva. Bueno. Vale, lo respetamos. No, hombre, no. Porque es negro, ¿no? No, pero bueno, siguiendo a trabajar el y... Vamos a ver, el Dead Space sí me dio miedo. Hombre, es que el Dead Space sí, pero vamos a ver, lo del Overkill no... El Overkill no. No, pero no. Bueno, lo he puesto de cachondeo, ¿no? Porque como mi análisis va a ser un poco ahí... Tal. Bueno, Roldán. Pues yo creo Amnesia, el que más canguero me ha dado. Y luego... Que va, ¿no? Tú tampoco gritabas cuando estabas jugando, ¿no? Eso no da miedo, no da miedo. A mí no me da miedo ese juego. Claro, como tú eres vasco. Claro, como soy vasco. Y luego Metro 2033, que tiene algunas partes que son muy... Más que miedo, son estresantes porque no sabes de qué te va a pasar. Eso no, como no juegas, no te puedo decir nada. ¿No lo has jugado? Vale. Muy mal. Muy mal, fatal. Muy, muy mal. Sí, sí. Ahora le pega en el culo. No, ahora le termino de arreglar el cuello, que lo llevas a bonico. Sí. Está bien maquillado, ¿eh? Sí. Para la ocasión. Bueno, vamos, Pablo. Vampiros en Murcia. Pues mi survival horror favorito sería entre Resident Evil 3 o Silent Hill 3. Vale. Tiene que ser de 3, los demás no valen. No. Vale. Nos quedamos con eso. Hombre, yo Resident Evil discrepo, ¿eh? El 2 es el mejor de la saga. Lo siento mucho, llámame sensacionalista, como quieras llamarme. Yo es que fue el primer Resident Evil, el primer survival horror que jugué. Bueno, ese también es verdad. Es que lo primero es lo que impacta. Y Nemesis me marcó mucho. Nemesis te marcó mucho, ¿no? Sobre todo el de la película. Madre mía. Era lo más decente de la película. Madre de la mujer. El plagio mejor hecho. Pero se pone a llorar. Se pone a llorar ya. Y no dice mucho la película, que es lo más decente. Bueno, vamos a centrarnos en los juegos. Vamos a dejar las películas a un margen, porque si no, nos vamos a enervar más de lo que estamos. Uh-huh. Xavi. El que más miedo me ha dado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿no? Estamos hablando del favorito. Sí, porque es que luego tenemos los que más miedo han dado. Sí, los que más miedo han dado, ya un consenso entre todos. Hombre, Survivas, como ha dicho Pablo, el Silent Hill 3, que creo que fue el segundo que jugué en mi vida, aparte del Resident Evil 1, yo creo que es el que más miedo me ha dado. Uh-huh. Y el que más he disfrutado pasando miedo. Ajá. Porque hacía muy... Tiene muy buena la ambientación y todo, y no sé. Y tampoco me pilló mayor, o sea que los sustos realmente me acojonaban bastante. Suena bien. Sí. ¿Eloy? Yo es que no... ¿No consumes esa droga? No soy yo del tema de los subahorros. Porque no... Cagao. No sé, nunca me han llamado la atención. He jugado, pues sí, he jugado alguna vez a Resident Evil, a Silent Hill de la Wii. ¿Al Dead Space no he jugado, no? Al Dead Space 1 jugué, pero que no son lo mío, no me... O sea, que te acojonas y lo apagas, ¿no? Ni me gustan ni me dejan de gustar. No, ni siquiera, o sea, y los dejo olvidados. Eres un bicho raro, tío. No estoy metido yo en el mundillo de los survival, ¿no? Pues hoy toca hablar de ellos, así que... Bueno, me aguantaré. Yo, como siempre, pues si yo hablo de todo, aunque no tenga ni idea. Mira, mira el análisis de Battlefield 3, ese que hicimos. Qué mítico. Ese día que venía yo un poco... ¿Cómo hablé ese día? No. Joder, más que de costumbre. Que intentamos mejorar, pero siempre lo tiramos todo por tierra. No sé muy bien cómo vine ese día, pero no sé. Qué horror. Bueno, vamos, David, dinos aquí un survival horror que te marcó. Favorito. Super Mario Bros. De la NES. No ríais. Vamos a ver, champiñones con ojos, tortugas que te tiran martillo. Hombre, dragones que escupen fuego por el culo, ¿qué quieres, tío? En el Super Mario World, cuando era la casa del terror, yo de pequeño, a mí de pequeño me daba miedo, ¿eh? También. No, ya hablando en serio. Super Mario Bros. Me pasa lo mismo que Eloy, no es una cosa que me mata, pero... Pero sí que he jugado mucho. Y últimamente, o sea, pensándolo bien, creo que el que más me ha gustado, aparte del Resident 2, como dice mi hermano, creo que el de la 3DS es acojonante. El Resident de la 3DS el Revelations. Es acojonante, tío. O sea, hacía tiempo que no me había un juego asfixiado. No miedo, porque a mí miedo, sinceramente, no me ha dado ningún angustia. Juego. Nunca. Sí, nunca angustia, agobio. Sí. Pero eso. Había partes del juego, tío, claustrofobia. Que hacía un agobio, tío. Y decía, me dan ganas de coger la consola y apagarla, tío. Y tomar por culo. Muy bien. Pues yo al contexto que decía Pablo de su primer juego, que es lo que siempre se te queda marcado, digamos, que es lo primero que pruebas y lo que tal. El primer juego que me llegó a dar así un poco de ganguelillo, que... Fue Super Metroid. sobre todo en la escena del barco fantasma. Ostras, no esperaba nada. ¿A que no? No, no, la verdad es que la escena del barco fantasma, teniendo 9 o 10 años, no lo recuerdo. Sí, yo creo que tenía eso, más o menos. El sonido cojonudo. Me metí tanto en el papel que ya decía yo, voy a soltar el mando, no sé por dónde me viene la hostia, porque es que... Y bueno, ya más adelante, bueno, el año 96, por ahí, no lo recuerdo bien, probemos el Resident Evil en casa de un amigo y la verdad 96. Es que esa noche dio que pensar porque... Yo me pillé la Play 1 con el Resident Evil 1 y era un enano, y wow, me acojonó, madre mía. El uno que tenía la tela esa de que no podías tampoco defenderte, y eso, la indefensión hace mucho. El cambio de cámara, porque no sabes si hay zombies o no hay zombies, solo oyes. El mitiquísimo primer Hunter. El mítico primer Hunter. Yo todavía recuerdo aquel Hunter que vimos en el Resident Evil 1 de la cube. Del... Bueno, eso fue ya. Qué pijarrín nos dimos, que, tío. Que nos quedamos ahí muertos, claro. ¿Qué que, coño, eso? ¿Hacías de ruido? Sí, no hizo eso. Es el Hunter. Mientras no te diga, ¡yeah! Ya, fue mítico el remake de Resident Evil 1. Qué chungo el cabrón, qué chungo. No he visto un juego que hayan hecho un remake tan cojonudo. El mejor remake de la historia. Sí. Además, propongo desde aquí: el que tenga cojones que se lo pase en difícil. Cojones que se lo pase. Estamos haciendo. Vamos a tener que hacer algo con eso. Que graben un vídeo. Sí, hay que hacer unas secciones. No hay huevos. No hay huevos, exactamente. Eso me mola. Esa, apuntarla, que siempre se nos olvida. Venga. Sí. Noemi, yo que te veo ahí con los guiones. Propon la siguiente pregunta del guión. Que se... Vale, ahora lo... Ah, vale, que la diga yo. Sí, ya. Yo también tengo un poco. Hoy estamos... Es que estamos zombies. Estamos interpretando un papel. No podemos pensar. Humor. Así que de cero milidosegundos de pensamiento hemos pasado a 2 segundos. Si nos tenemos retardo, rogamos que nos disculpen. No, si los zombies les faltan medio cerebro o más. El cerebro espongiforme. Nosotros aquí, si tenemos todos medio cerebro, seguimos teniendo medio cerebro si lo sumamos. Venga, vamos. Bueno, vamos a ver. La primera era cuál era nuestro juego favorito. Exacto. Y ahora, el que más canguelo os haya dado. Vale. Bueno, yo ya lo he dicho. Yo aquí sí tengo juego. ¿Cuál? Mira tú por dónde. Bueno, no lo he dicho. Quizá el que más hijo de su madre fue el de At the Space. Y más que nada porque vas andando y sabes cómo es un juego de estos de pasmos, de pum, un salto en el sillón. Lo jugué con 5.1, totalmente recomendable, y entonces sí te metías. Y entonces iba incluso andando con la cortadora de plasma apuntando, o sea, paso a paso. No podía correr porque... Te mete. Lo recomiendo 5.1, Pues si tú lo pasaste mal, yo que te veía jugar, peor todavía. Porque yo soñé, Yo soñé con los cuerpos mutilados. He soñado 2 veces. ¡Qué sueño más bonito! Y con los Pokémon esos. Ahí los bebés. ¿Bebés Pokémon? Los Pokémon. Esos que tienen 3 tentáculos. Sí. Pokémon. Horrible. Qué puñetero darle, Sobre todo que el uno me lo pasé solo con la cortadora de plasma. Y yo también, cabrón. Bueno, pues yo coincido con Rubén y también quería decir pues que en su momento me dio así cosillas Resident Evil 0 y el Code Verónica, la mansión sobre todo de los gemelos. Cerebro. Me da mucha impresión. Bueno, el Siren Blue Curse y el Bioshock, hay algunas imágenes que también me dan miedo. Sí, el Bioshock que también pasa inquietante. Que más que miedo también es lo que ocurre, que estás como... Como en así tensión, que no sabes lo que va a pasar. Y que te agobia, porque yo también jugué poquito, pero eché una partida y era como... Ahí. Vi para adelante, pero voy como que... Yo le pacico, si le tico con mi tiempo, lo miro todo así por si acaso. Sí. Pues, oye, ¿conocéis? Perdonadme que os corte. ¿Conocéis algún juego que sea pero de miedo psicológico? Hay varios. Amnesia, por ejemplo, miedo psicológico. Sí. No, pero para consola. Vamos a dejarnos el PC un poco. ¿Cuál era? ¿Jugaste tú una vez uno? No sé si era de Wii o de Play 3. El Siren Blood Curse. ¿Cómo se llamaba? ¿Era ese? Ese que he dicho. Es que más que psicológico es... Ese juego a mí no me da miedo, por ejemplo. Es un tanto inquietante, extraño. A mí no pasa eso de inquietarme. VR tiene un cierto punto de terror psicológico, hasta cierto punto. Sí. Porque se te mete en la cabeza. Pero creo que más por ejemplo, el Yuon, la maldición de Wii, yo creo que es bastante psicológico. Sí. Pero el control es infumable. No lo he probado. Pero es muy... Parece que llevas una abuela y girando... haces un giro de 360 grados después de 3 horas. No tiene, por ejemplo, combates, que yo sepa. Tiene QTEs, sí, y ya está. De flechitas. Sí. ¿Hay probado Project Zero? Es que yo iba a decir ese. Yo ese cuando lo jugué en Play 2, lo puse con un equipo de música de más de... ¿Cuánto eran? De más de 1000 vatios. O sea, lo puse... Estaba solo en mi casa. ¿1000 vatios? El chufé, era el equipo que tenía grande. ¿Cuál? Bueno, no, no sé, una animalada. 1000 vatios, no lo sé, no tengo ni idea. Tenía una burrada de vatios, vamos. Se cargó los cristales de mi habitación jugando al Tekken. Eso ya te digo. Sí. Doy fe de ello, ¿eh? Pues escucha, le puse la voz así, guay. Y le pongo Project Zero 2. A mí los juegos no me dan miedo, pero... Coño, ese... Jugando al Project Zero 2 con la voz a tu capullo, la tele grande... No es que me daba miedo, pero estaba inquieto, tío. Como diciendo, me da un 10, si me sale una puta mano por detrás de la espalda, ahora sí voy a cagarme. Bueno, no me queda adelantar, que ahora voy a hacer el Project Zero 3, ¿eh? Pero... es que el Project Zero 1 también a mí me ponía de los nervios. Eso de que tengas que ponerte en primera persona y de repente te salga algo... Sí, de golpe. Terrible, terrible. Terrible, apocalíptico. ¡La niña! Ya va, pues te toca rotar, si me equivoco. Ah, sí, me toca eso, me toca Rubén aquí al suyo. Estoy empanado viendo cómo Noé me pone cara rara de la cámara. Es que estoy grabando un poquito aquí con un vídeo pequeñito de las caras que tenemos. Este podcast está siendo multimedia total, ¿eh? Total, sí, totalmente. Está siendo una pasada. Todo transmedia. Bueno, Roldán, sí. Bueno, Amnesia siempre, como juego de miedo, a mí me da bastante canguelo. ¿A Xavi pone ya cara de que no? No. Vale. Ya te lo he dicho, porque como ya te lo he dicho. Cada uno. Ya, cada uno sí. Luego el metro, ya también lo he dicho, que hay algunas partes que son, más que miedo, son muy estresantes, porque no sabes dónde te van a salir. Si lo juegas en modo muy difícil, al poco que te salgan dos enemigos, te matan. Claro. Y entonces siempre estás con el miedo de que si te pillan te van a matar. Siempre estás ahí con mucho estrés, escuchando ruidos por las paredes. Te pone de los nervios, ¿verdad? Te pone muy de los. El metro 1033 pone muy de los nervios. Luego. Así, el Dead Space también en su momento también me dio canguerillo. Luego ya cuando lo volví a rejugar, no. Porque lo que tiene. Y nada, otro juego así de miedo. Ahora mismo no caigo yo en que me hayan dado canguelo. Pues bueno, pues damos paso a Pablo, si no te acuerdas de más, ¿no? El Resident Evil 6, pero de lo malo que es. Que no lo has probado. La demo es más que suficiente para saber que es una mierda de juego. ¡Hala! Hombre, eso lo hice ahora. A ver, es lo que piensa él, o sea, que no le gusta. Yo he visto un montón de sitios que van así a ultra destrozar el juego y yo hablando con gente me dicen... No es mal juego, es mal Resident, pero no es mal juego, tío. Es un juego divertido. Es lo que pasó lo mismo, o sea, con el FIAR 3. FIAR 3 como FIAR es malísimo, pero como juego es bastante bueno. Te voy a poner un poco así en situación. Tú di que haces una saga cojonudamente bien de terror, como han sido las sagas Resident Evil desde el 0 hasta el 4. Vamos a poner el 1 al 3 y se acabó. Venga, no busquen más. Venga, el 4 es un juegazo. El 4 es un juegazo, pero tampoco de miedo. Luego, no es de miedo, pero para mí es mejor. Pero no es Resident. Os voy a pisar la cabeza. Me da igual. Luego sacan el 6 y te dan tropecientas mil balas, sale un troll gigante y dices tú, esto es una mezcla entre lo posible Resident Evil y el Overkill, tío. No me jodas, es que ya te lo tomas con humor. Ves un troll gigante. Me pega de tiro, que me queda aquí solo. Ya no hay esa sensación de estar encerrado. No, es un survival. Yo creo que has con Selana acabado la idea, no sabes qué hacer. Porque es que yo, la verdad, es que cuando me pasé la demo sin tocar un arma, dije yo, esto. Con el cuchillo como juego sea y a así, patadas. No, a puñetazo y técnica con el Leo. Sí, sí. A puñetazo y técnica. Yo, a cuchillo no. Yo puñetazos técnicas y se acabó, le den por culo. Y cuando me lo pasé entero dije yo, no, esto no es un survival, esto es un cachondeo. No, pero el 5 tampoco lo era y el 4 ya no tenía mucho de mata. El 4 no tenía nada de survival, no. Muy poquito. No, el modo poquito. Muy difícil. No, o sea, ahí se perdió ya la esencia. Se perdió todavía, la esencia. En el 4 fue cuando empezó a... El 4 sigue siendo un buen juego, pero fue cuando ya dejó de... De pasar de survival a juego de acción. Bueno, que no vamos del tema. No, ahora en serio, el Dead Space... Sí que me ha acojonado. Y en algunos momentos puntuales el FIAR 1. Atacan las telarañas. Es que son telarañas de verdad. Lo que pasa es que le he echado un spray. Tirando por el culo. Estas telarañas sí que dan miedo. Sí, sí, sí. No, pero de lo que se pegan. Es un horror. No, sí, el FIAR 1 tiene algunos momentitos que... Tiene algunos momentos que son... son inquietantes. La puta niña de mierda. Alba. Los cojones. Sí, sí, sí. Es la niña de los cojones, porque te aparece en un momento, te da el pasmo y luego estás esperando que te aparezca otra vez y nunca aparece. Y aparece luego cuando no te lo esperas. Sí, y luego ya vas confiado de, me sale una vez, no vas a... Y te sale. Y te sale. Había una vez en la que te salía mientras estabas subiendo unas escaleras, tranquilamente, sí. Unas escaleras de mano, de las que no hay nada, hay un hueco y ¡pum! Te aparece así, te grita y te caes todo el suelo ya del pasmo. Hacho, podrían hacer un juego de exorcista, tío. ¿No? Sí. ¿No hay ninguno? No sé. Tarde o temprano. Todo, todo a su debido tiempo. Bueno, Xavi, te toca a ti. Pues estoy pensando, ¿eh? Porque que vayan... Bueno, aparte del Silent Hill 3 que he dicho valiente antes, eres. No, eres no, un tío valiente. No, claro, no. Si eres del norte. Bueno, sí, venga, va. Soy un valiente. No, en serio. Machote. Igual Resident Evil 1. Machote. Pero fue porque fue el... Me pilló muy pequeño y... Porque me impresionaba mucho. Igual. Una pregunta. ¿Te pegaste un pasmo cuando apareció el perro por la ventana? No, pero te voy a decir por qué. Porque ya lo había visto antes. Ah. La primera vez sí, claro. ¿Pero dónde lo había visto entonces antes? Sí te pegaste un pasmo. Fue, ¿no? Sí, pero no fue en mi casa cuando yo me lo compré. Da igual, eso pasmo te lo diste. Sí, sí. Pero fue lo del Hunter. Me acuerdo además lo del Hunter, que fue muy gracioso. Porque estamos jugando mi hermano y yo a las 2 de la mañana. Y te aparece el primer Hunter según un vídeo, en primera persona el Hunter tal, y me pegué tal susto, le di al start, me levanté, apagué la consola y me fui a dormir. Así, tal cual. Tal cual. Cojonudo. O sea, Debía acostarme ya. Y no he podido dormir. Puto Hunter de mierda. En serio, qué susto me dio. ¿Te llevó a arrancar la cabeza? Pues creo que sí. Creo que el movimiento se cae, sí, es verdad. Y otro que me ha dado miedo últimamente mucho, creo que ya hablé aquí una vez, el Corpse Party de PSP. Que tiene como un estilo así... Ah, este es el juego, este manga... Sí, que tiene un estilo como de 16 bits, pero que acojona muchísimo. Porque cada vez que miras algo, por ejemplo un armario, se ve en primera persona. Igual de repente aparece una cara y se quita. Acojona mucho. Para ser un juego de PSP a mí me inquieta mucho, sí. ¿Eloy? Bueno, pues yo con el que más miedo pasado, por razones muy parecidas a Xavi, porque también me pilló como... Tenía 7 u 8 años. No, fue tan joven no era. Fue el Resident. Sí. Ah, Resident Evil. Vale. Qué malo es ser hermano. Pero jugamos justamente aquí, en esta casa. Que pensaba que iba a decir otro juego. Jugamos justo aquí. Hay que esperarse o anticipar. Y me acuerdo que yo lo pasé fatal con la puta niña esa, con la cría. Con la que llevaba la cara de su madre. Sí, ahora que lo recuerdo también. Yo con ese juego lo pasé fatal con esa puta cría. Qué mal lo pasé. ¿Fue cuando jugué yo? Cuando jugaste sí. Tú, exactamente. Sí. Ah, amigo. Que nos conocimos ese día o por ahí, no me acuerdo. Por ahí. Sí. Era un pipiolo, sí. Tenía 7 u 8 años, te digo. Uh-huh. Y nada, pues, con el que más miedo pasado con ese. Pero luego ya jugando yo, pues, recuerdo también me pilló el Olivio. No era tan pequeño, pero recuerdo que. Nunca había jugado al Olivio en la mazmorra, me acojonaba un pegote. No sé, porque era como... Aquí me voy a salir una rata y me ataca y me mata. Oh, una rata. Sí. Pero que me acojonaba un huevo. Ya hasta que me acostumbré a que me saliese un bicho y me atacase, pues ya ahí se me quedó dormido, pero para todos los juegos. ¿Sabes? Porque me acuerdo que en el Dead Space igual, iba andando y digo, que me saca un bicho. ¿Sabes? Que me mata y luego cargo la partida. No me importaba. Ya, te pasa lo mismo que a mí. Y luego también se me ha venido un juego a la cabeza, pero ahora mismo no recuerdo. Lo ha dicho Xavi y se me ha ido. O sea... ¿Cuál? No ha dicho Xavi. Hablando tú, se me ha venido a la cabeza ya. Ah, vale. Y se me acaba de olvidar. ¿El de Juan, el de la maldición? No. ¿Pero hace un momento, sí? Sí, me ha venido a la cabeza. Bueno, vosotros pues seguís hablando que a lo mejor lo recuerdo. El de PSP, ¿no? El de Corpse Party, pero no. ¿Ese no? ¿Has jugado? No. Es que me parece que era de ese, pero no estoy seguro. Vamos a seguir y que vaya haciendo memoria el nene. Un inciso, sobre lo que ha dicho es verdad. O sea, incluso juegos que no son de miedo... Cuando eres pequeño te impresionan más. Para mí, por ejemplo, el Duke Nukem 3D, había una parte en el primer episodio que te ibas al infierno. Uh-huh. Y se oían como monjes ahí de fondo así... Ya me ha venido. Dale. Bueno, eso es lo que quería decir. Xavi, eres una inspiración, ¿sí? Tío. Soy su musa. El Ten Splitters. El 2. No jodas. Sí. Eso era un cachondeo de juego. No recuerdo. Sí, no era un cachondeo, pero recuerdo que había una parte con la visión de la del miedo, la del zombie. Que me acuerdo que yo iba y lo jugué solo y había una zona que iba en una mansión, tenías que ir yendo puertas y salía de todo. Y claro, yo recuerdo que iba súper en tensión, no miedo, pero de tensión. Que te aparecían los cadáveres de cerdo andante atacándote, pues cosas así. Me acuerdo que yo iba súper genial de miedo. Y ya cuando me pasé esa parte ya me quedé más tranquilo. Cadáveres de cerdo. Como yo con el Duke Nukem 3. Sí. Pero recuerdo eso. Horror. Claro, yo también sería muy pequeño, tenía a lo mejor 10 años también por ahí. No debería estar jugando a eso, pero bueno. lo jugué también por mala influencia tuya. Ya estamos liados. Que fue este que lo compró. Ya. ¿Ves? No siempre tengo yo la culpa. El muerto es para mí. Si la cago yo aquí con la música, que si la cago con... Me he saltado una noticia. Iros a la mierda. David, dinos tu juego que se hizo la mierda patente. ¿Cómo? What the fuck? El juego que más... ¿Cómo que te cagaste encima? Efectivamente. Que le hizo asomar el topo. Sinceramente, vale. Yo los videojuegos... Sí. No he tenido nunca miedo en videojuegos, porque es que el problema que tengo es que... Me pasa como en las películas. Películas de miedo no me dan miedo. Sí, que son películas. Joder, David, tú sí que eres valiente, ¿eh? No es valiente, es que se te mete en la cabeza y se acabó. Ya no puedes sacar. Tú lo que yo muchas veces me gustan ver las películas de miedo y los juegos es, también. Es que te, las cosas también funcionan de que te metas en ellas. Si, por ejemplo, no te metes tanto, no te dan tanto miedo. Pero parece que estamos hablando de drogas, tío. Yo sí. Cuanto vi Rec... Son drogas. En cuanto vi Rec por primera vez ya se me pasó el miedo para todas las películas. En cuanto vi esa... Rec. Ya una vez vista esa, ya dije, ya no me importa lo que vea, que a mí no me puede... Sí, a mí en ese sentido... O sea, esa película también me ha cojonado bastante. Bueno, vamos a dejar terminada. Pues que he jugado casi todos los juegos de miedo y... Miedo, no. Sí me han puesto juegos de los nervios, como he dicho antes, el Project Zero. Resident también me ha puesto de los nervios, el de la 3DS, pues sobre todo. Porque, hombre, sé que el 1 y el 2 de la Play 1 sí, pero en su momento. O sea, lo digo, porque ahora lo juegas y te da risa verlo, tío. Claro, es que cada juego tiene su momento, yo creo. Sobre todo con el terror se nota mucho. Con los juegos de terror. Sí, es verdad. Como el Silent Hill 1, ahora juegas al Silent Hill 1 y... También porque tiene un poco el Dead Space. El Dead Space dio tanto miedo cuando salió porque era muy impresionante verlo. Claro, ahí está. Jugaba muy bien con las luces y demás. Hablando de Silent Hill, vi todos los finales y hay algunos que es que me daba hasta la risa. El del perro. Joder. El final del perro es muy bueno. Y el final OVNI. Sí, el del OVNI. Es verdad también. Bueno, vamos ahora a centrarnos. Yo me salto porque yo juegos que me dan miedo, ya lo he dicho antes. O sea, el Metroid en su momento, Super Metroid en su momento y lo que viene siendo la saga Resident, la buena. Vamos a centrarnos ahora un poco en la franquicia. Vamos a ir hablando un poco qué franquicias son por referencia para vosotros. Bueno, para mí el Resident Evil, aunque ahora tiene otra línea, pero en principio siempre me ha gustado el Resident Evil. Y en el 5 tengo que decir que las dos misiones descargables, que se llama Perdido en un mar de pesadilla y Evasión a la desesperada, me encantaron. Porque esas sí que me dieron miedo de verdad. Sí, me ponían los pelos de punta. De hecho, no sé si lo comenté, hay un truco, es un truco bastante bueno para un mar de pesadillas. Lo voy a decir y así todo el mundo que tenga el juego... lo puede probar. Poniéndote nada más empezar el juego de la descarga esta, pulsas varias veces X en la puerta, donde supuestamente esa puerta tú la abrías en la versión original y te entraba un perro. Le das varias veces y las cámaras cambian a ser como el juego versión original, cámaras fijas, no detrás tuya. ¿Sí? Sí. Probadlo, sí, que... Eso es lo que es la mansión. Es un puntazo. Lo que es la mansión, el juego de un mar de pesadillas. Es un cameo del uno. Sí. Probadlo, que es interesante, la verdad. Sigue, Roldán, con el tema de la franquicia. Franquicia, es que tampoco he jugado juegos de terror, pero así suelto. Las franquicias de las que más he jugado es Fear, pero miedo, lo que es miedo, no me da mucho. La expansión versus Mandate del Fear 1, sí. Que tiene un par de escenas que dan canguerillo. Fear 2 no da nada de miedo. Nada. Y Fear 3, pues, después de verlo un poco, ni siquiera me digné a comprarlo. Pero cómpralo. Nadie ha mencionado una franquicia que es como la de Silent Hill. Sí, no, hemos hablado, pero Silent Hill 1, para fin. También hemos hablado. Es un juego bastante. Yo incluso jugué con un amigo y en la primera escena cuando estás buscando a tu hija, que llegas a la valla con el tío este. Cuando las cámaras empiezan a volver raras. Exactamente. O sea, esa escena dijo. Dijo mi colega, apaga esto, tío, que no puedo. ¿Sabes que en la demo de Silent Hill 1, sí, que venía, si no me equivoco, en el Metal Gear, puede ser? Venía en el Metal Gear, la demo. Pues esa demo tenía un enemigo que luego en el juego final no aparecía, que son los bebés. Pues vaya un coñazo, ¿no? ¿Para qué lo quita? Sí. No sé por qué los quitaron, pero quitaron a los bebés. Y pusieron otro enemigo que eran como... Hombre rata o algo así. Seguro que fueron madres de esta. Los quitaron. Sí. Los del 1, ¿eh? Ah, los del 1. Quizás fuera foco de tema conflictivo. Yo creo que sí. O a lo mejor los quitaron son en Occidente. No creo. Ya lo dudo. Eso fue una mamá cabreada. Sí, yo creo que fue una pataleta de estas mojigatas de Konami. Uh-huh. Se acojonó algo y venga. Sí. Y luego salió Silent Hill 2, que para mí fue un bombazo. Silent Hill 2 es luego. Está guapo. Tremendo. Buenísimo. Luego Silent Hill 3, que no me lo he pasado nunca, pero la gente lo tiene bastante en cuenta. Está bien, Silent Hill 3, está bien. A mí se me atragantó un poco al principio, pero luego cuando ya pasa una cosa, gana mucho. ¿El 3 es el de Room? No, es el 4. El 4. El 3 es el de la chica. Que de hecho, de la chica, el 4, el de Room, me llegué bastante lejos. Es un juego que abandoné, no sé por qué. A mí sí me gusta el 4. La verdad es que la historia te engancha, pero llegué en un punto que ya no sé. Sí, yo recuerdo una escena del 4 que estaba en la habitación. Y bueno, tú entrabas a Silent Hill de una manera extraña, la verdad. Sí, por un agujero del váter. Y matabas a una tía. Y luego cuando aparecías en la habitación, mirabas por la ventana y te veías a la policía ahí con el cadáver de la tía. Tal. El 4 es que era lo que inquietante era que podías mirar por la mirilla de vez en cuando. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, el juego, si me equivoco, trataba sobre un asesino que hay por ahí. Y a veces mirabas la mirilla y te veías al tío mirándote a ti. Sí, y no veas los sustos que pegaba eso. El canguelo que daba, sí. Porque claro, igual veías la mirilla, no había nadie, o igual había un vecino pasando. Hostia, se me ha olvidado un juego, tío, que es buenísimo, tío, para mí. Fahrenheit, tío. Eso me ponía una tensión. ¿Fahrenheit? Tío, me ponía Fahrenheit de la Play 2, Fahrenheit. Tío. Me metía una tensión. Sí. Lo pasé por mi hermano y yo del tío. Eso sería un rollo psicológico. Que luego cambió. Sí, es que es psicológico. De miedo, pero de miedo tampoco miedo, es. No, a mí no me dio nada. No, miedo no. A mí es que me puse de los nervios, tío. Es la intriga que tenía yo de joder. ¿Qué la le pasa verdad al tío? Es que ¿está es, loco? Es un tanto impactante como empieza. El porque principio. El principio es que te impacta. Ojalá, muy chulo. Ojalá hubiera sido todo el juego así. Sí, ojalá. Sí, sí, y no empezar a meter marcianos. Sí, y cosas pues, la parte de los marcianos a mí no me desagradó. Joder, pero está solo como muy metida con calzador. Yo creo que está mal planteado el inicio, porque yo creo que el tío tenía pensado el final y luego construyó todo el resto del juego. Pero es que la puesta en escena al principio es brutal. Sí, la puesta en escena es manejar muy, al asesino muy y manejar a los que quieren capturar al asesino. Es el final, es que solo cuando da el vuelco y claro. Dices tú, coño, ¿qué pasa? ¿Qué? Eso no pinta nada, no sé. Ahí es cuando empezaron a fumar. Sí, yo creo que sí. Pues que fumen mucho, porque a mí la parte del final me encantó. Seré que soy fan de la ciencia ficción y la serie B. No, por eso. El único, eres el único. Bueno, vamos ahora a decir qué rasgos tiene que tener a día de hoy un juego de survival horror para que llame a nuestra puerta de nuestra casa y podamos jugarlo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que necesita un juego de terror? Porque visto lo visto, para que tú vayas a la tienda y lo compres y digas, me lo compro. Porque este juego es la hostia. A ver, yo por ejemplo con el Dead Space lo que me gustó de primeras era la ambientación. Yo creo que por encima de todo, que tenía una ambientación muy conseguida, muy rollo homenaje a cosas como Alien. Así. Era estar jugando a Alien, sí. Lo más parecido que iba a estar con ese terror. Alien. Dead Alien. Space. El Dead Space. Yo creo que el Dead Space es Alien lo que más efecto es a Star Wars. O sea, me refiero que es como muy, que respeta mucho la, más que homenajear, lo respeta mucho y lo hace un mundo propio. Y en ese sentido, Dead Space lo hacía, el 1 sobre todo, lo hacía. El 2 ya super no tanto, bien. El 2 ya tira por otros derroteros, sí, más de acción, más de ser el poderoso, más como Alien 2. Es que en el 1 lo que me gustó al principio es que te sentías más, casi indefenso. Sí, en el 1 está muy indefenso. De hecho, acabo de caer en el paralelismo de que Dead Space 2 es como un poco como más Aliens 2. Exacto. Mucho más los aliens no son tan poderosos. A lo mejor es que se han basado en eso. Tal vez han tenido ahí un poco de, Es horror, el horror cósmico se llama así, ¿no? Sí, es, algo así. Dentro del género se llama horror cósmico. Sí. Así. Luego ya llegará Dead Space 3 y como imitan a Alien 3, vamos muy mal. Sí. Para matarlo. Hombre, que no. También es verdad que de Dead Space 1 a Dead Space 2 hay un cambio. En cuanto ya no hay ese agobio de que estás en una nave y hay un poquito de espacio abierto. Y ahora digamos que lo van a abrir más todavía en el 3. O sea, Si lo quieren hacer más abierto todavía, con espacios grandes. Hay sistemas de cobertura. Y por eso te digo que se están también metiendo mucho en la acción, se están olvidando del verdadero survival horror. Siguiendo con paralelismos de Alien. En Alien 1 había un Alien, o solo uno. En Alien 2 hay un montón. Sí. En Dead Space 1 no hay tantas luchas, pero sí que juegan mucho con va a salir un enemigo detrás de esa esquina y cuando parece que va a salir, no aparece nada. No. Eso me encantaba cómo lo hacían. En el 2 no lo consiguieron hacer. En el 2 no conseguían porque ya entras en una habitación, veías un montón de cajas y decías... Bueno, aquí... Lo de las cajas. Sí. Dices, seguro que aquí no me sale nada. Claro, que no va a salir nada, claro. Va a salir en la salita de ahí adelante. Y saludando, ¿no? Sí. Te van a decir, venga, chicos, que entramos ya, tranquilo. Yo creo que lo que verdaderamente necesitan los juegos de survival horror es que te sientas un poco claustrofóbico, un poco encerrado, ¿no? Sí. No un espacio y con un juego que sea ágil. A ver si podéis ayudarme. Mira, no sé si fue en este 3 o en el pasado, había un vídeo de un juego de un... No sé si era un bebé o un niño. Ah, sí. ¿Sabes cuál te digo, sí, no? No sé, tenía la pintarraca, tío. Creo que se presenta en la Gamescom o alguno de esos. Espera, que me he quedado... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo era. Sí, manejas un bebé. Y... Ay, sí, pijo, el indie este. Sí, ese. Sí, es que tenía una pinta raca. Esa tiene una pinta muy, muy chula, sí. Porque es como el mundo visto es el, los ojos y la imaginación sí, de un bebé. Y de hecho, sí, no iba a tener sí, ni batallas por eso de la violencia infantil, es. Porque ya era, ya era demasiado pillarse los dedos. Era un tema complicado. No, pero la verdad es que refleja mucho la realidad, sí, ¿sabes? Sí, pero porque cuando muy eres chulo. Claro. Niño, ves las cosas de otra manera. Ves una sombra y ya te asustas. Es sí, que está muy bien, por ejemplo, cuando entraba en la cocina y de repente se empezaban a, como los muebles se empezaban a mover, los cajones se abrían y eso estaba genial, esto estaba genial hecho. Tenía muy buena pinta. Sí. A ver si tenemos suerte y ha salido ya, ¿no? No lo sé. Creo que no sale todavía. No hubiéramos enterado porque el juego dio mucho que hablar. Exacto. Por eso lo digo, que ese juego tiene que... Está planificado para el año que viene también. Para primero del año que viene o algo así. De todos modos, me gustaría comentar una cosa también, volviendo al tema, que hay mucha diferencia entre lo que es el terror japonés y el terror occidental. El terror oriental versus occidental. No solo, y que también se ha visto en el cine, con cosas como cuando salió aquí el The Ring, sí, nos quedamos todos flipados, porque no estamos acostumbrados al terror psicológico. Era más terror rollo películas slasher de un asesino que se dedica a matar a todos. Sí. La de The Ring, que es una niña que es como una especie de leyenda urbana, y esa leyenda urbana al final se materializa. Eso es lo que tienen los rollos japoneses, que se basan mucho en leyenda urbana y todas esas cosas, tío. Y luego da más cague, ¿sabes? Claro, da más cague, esa peli da mucho cague, por ejemplo, y también eso se puede extrapolar a un videojuego. Que, por ejemplo, que era todo muy muy crudo, o sea, había poca música, eran escenas como muy cotidianas, y eso es como que lo puedes tú llevar a tu mundo y... Por eso te acojonas. Te por afecta eso, más, claro. Por eso Paranormal Activity 1, en ese sentido, a mí me acojono mucho, por cierto. Nos estamos yendo al campo del cine. Pero, por ejemplo, pillas un Project Zero y pillas un Dead Space, es que no se parecen en nada, absolutamente. No, en nada. O sea, los survival horror también dentro del género hay varias, puede echar por varias ramas, claro, ¿no? O sea, son diferentes. Es que no es lo mismo un alienígena que un... Un espíritu. Claro. Es depende también de... Es cultural también, ¿eh? Es un tema cultural, yo creo. Y también depende de la persona lo que piense, porque, por ejemplo, ahí los fantasmas no me dan miedo. Sinceramente, las películas de fantasmas no me dan miedo. Sin embargo, me pone uno de extraterrestre y me voy al bate, pero directamente. Hablando claro, mucha gente lo ve una tontería, pero yo que lo veo así. Sí. Es diferente. A mí con Project Zero, por ejemplo, sí que me da miedo, porque los fantasmas a mí sí que me dan miedo. Las apariciones y esas cosas. Y ese juego que va de eso, es encima manejas a una chiquilla. Está bien hecho. Está manejas bien una chiquilla que no se puede defender de ninguna manera. No, es un Isaac Clarke, por ejemplo. Exacto. O una cortadora de plasma. Es interesante. ¿Te imaginas? Salió también para PSP y Wii un Silent Hill. ¿Cómo se llamaba? Origins, ¿no? No. El Origins. No, para Wii y PSP. Este de la nieve. Silent Hill. Shattered Memories. Que era supuestamente un remake del 1, que yo no le veo. No, no era remake. De hecho, lo vendieron así los publicistas, pero los creadores nunca dijeron que era un remake. Dijeron que era como ellos hubieran visto el primero, si lo hubieran hecho ellos. Pero en este juego consiguieron una cosa: no meter armas. O sea, te tenías que ir como escondiendo. Los bichos aparecían solo de vez en cuando, en momentos muy concretos, y solo podías subir, podías hacer otra cosa. Es un juego de salir por patas. Era estresante. Un juego de salir por patas, o sea, no te podías defender. Era correr y correr y huir y huir. Era un juego de huir. A mí miedo no me daba porque se veía muy claramente cuando iban a aparecer los bichos. Se veía muy lejos. Era previsivo, ¿no? Cuando llegaban los bichos, sabías que iban a llegar, pero te ponían nervioso porque no solo iban muy detrás de ti y solo podías correr, sino que tenías tiempo para huir de la zona. Claro. Y se tardaban mucho, se te congelaban las salidas. A mí lo que me da realmente miedo, lo que me dejó alucinado fue el final. No sé si habéis llegado. No lo jugué, se me corrompió. Tampoco lo cuentes. Es una pena que no pueda contarlo, porque realmente... No lo cuentes, que se me corrompió la partida. No lo voy a contar. Xavi, ¿el de Wii? ¿El final de Wii? El final ¿te lo ha pasado? Wii. Sí. ¡Tu huevo! Y es un final que dices, hostia. Bueno, solo digo eso, lo dejo ahí. Es bueno, ¿no? Y os animo a que solo lleguéis al final y os quedéis alucinados. Vale. Sí. Interesante. Y ya para terminar vamos a hacer la última pregunta. ¿Los juegos actuales son como los mismos que hace 10 años? No. Esto es fácil de contestar. Es muy sencillo. Esto, y ya viene la pregunta, el por qué. Es que se ha evolucionado. Así simple. Pero ¿por qué se ha evolucionado? No. Porque si todo el mundo decimos aquí en la mesa que no, que esto en vez de ser debate es un consenso de colegas. Es verdad. No, vamos a ver, yo creo que no tiene nada que ver la evolución. Yo creo que, se le han acabado las putas ideas. No, tiene por qué, porque te ves a juegos indies y te ves Slender. Slenderman, sí. Slenderman. O te ves el que baja la escalera. Original de cojones los dos. El S de 87. De 50 juegos, ¿cuántos son originales? ¿Dos? Y hace 20 años también. A ver, originales, no. Ya, pero es que antes sí que es verdad que... Había menos juegos. Bueno, sacaban uno y venían los tontos y sacaban 10 o 12 iguales. Aquí las puertas se abren solas. Pero escucha, como es antes... Las cosas no eran tan masivas como ahora. No, eso sí, pero es igual que en la literatura. Hace 200 años que no hay una idea nueva en ningún campo de literatura. Claro. Es que las ideas explotan, ahora lo único que queda es reinventarlas. Pero a ver, si defines un survival horror, tienes que preguntarte qué hacía, por ejemplo, Resident Evil grande, pero qué no funcionaría Resident Evil ahora. Ahora, el control, por ejemplo, control, no funciona por ejemplo, nada. Yo nunca he podido jugar un Resident Evil clásico por eso, porque no puedo con ese control. Claro, pero tú imagínate tener ahora la posibilidad de jugar Resident Evil 1 con los controles de Resident Evil 6. Es que te ríes. Pues corre alrededor de los zombies y a no lo te van a coger te nunca. Da miedo. No, pero oye, pero... Pero igual no en ese sentido, ¿no? En plan... No, pero también sería la diferencia de que si te quitan prácticamente todo el armamento y te dan la control de Resident Evil 4 o 5, pues a lo mejor la cosa cambia. Ya, pero tú piénsalo bien. Los botones de hace 10 años no se han sumado más botones para el control. No, o sea, no pero sí que se ha sumado tecnología. Exactamente. Exacto. Se podría explotar más, se podía explotar más lo de hace 10 años, ¿no? Digo yo. Pero ¿qué ocurría con Resident Evil 1? No solo era el control, también eran los escenarios, eran pasillos. ¿Cómo no podías esquivar un zombie, prácticamente. Era enfoque de cámara fijo. Claro, exacto. Yo creo que tenías que apuntar aparte. Había poca munición. Eso es. Yo creo que era más la ambientación, en cómo lo presentaban, cómo te daban el juego. Decían, mira, esto es lo que hay. Tienes que escapar de la mansión como puedas. Y ya sabes lo que hay, pasillo. Es como si fuera real. Tú te metes en un pasillo. Exacto. Y te aparecen tres o cuatro tíos ahí delante y dices, ¿tú cómo cojones voy a pasar yo por ahí? No puedo. Es imposible, claro. Y ahora, tío, te abren el mundo. Como estaba hablando Roldán antes, te abren el mundo a 40 kilómetros y te aparece un tío ya a 50 kilómetros y dices tú, que vienes por ahí. Que han cambiado mucho las cosas, claro, tío. Que no... Es como, bueno, yo juego a la demo Resident Evil 6 y es que en ningún momento se te puede pasar por la cabeza de que esos zombies son una amenaza para ti. Porque te los puedes reventar con patadas voladoras y con... Es que es... Sí, no es que sea ridículo, pero es que no, ya definitivamente no puedes decir esto es un survival horror porque es que si no hay sensación no de peligro... Claro, sí, ahí está. Es la sensación de peligro, tiene que haberla, si no es que se pierde mucho en un juego de terror. Es que yo creo que no me vendas un juego de survival horror cuando no lo es. No, o sea, no, claro. Yo creo que tampoco lo ha hecho. No, lo han vendido como survival horror. No, sería ridículo. Ni lo han dicho, creo. Ni lo han comentado. Si seguramente... No, según salió Resident Evil 5, cuando escucharon las críticas dijeron que Resident Evil 6 iba a ir por un rollo más clásico. Sí, pero evidentemente eso no. Dijeron, pero qué va, hombre. Eso vende la moto un poco. Mira, se tiraron meses diciendo vamos a volver al origen y luego queremos innovar y luego volvieron a decir que querían volver al origen y mira lo que ha salido ahora. Es que también me han dicho, la gente que lo ha jugado entero me ha dicho que se nota, porque hay algunas partes que son más de terror, las partes de Leon sobre todo, que tiene algunas partes en las que de verdad de terror bien hechas, y luego se nota que es como si lo hubieran alargado un varias horas para que duraran todas lo mismo. Sí. ¿Vosotros creéis que al no ser los mismos desarrolladores la cosa cambia? Yo creo que obedece al mercado, punto. Es que cada uno tiene su... O sea, cada uno tiene se ha vuelto todo, en vez de... Se ha vuelto todo occidental, más acción, más tiros, más... Sí. ¿Occidente quiere tiros? Vamos a darles tiros. Como allí hay mercado, ¿no? Claro. Creo que se equivocan, ¿no? Mucha gente... Vamos a ver, si yo voy a comprarme un juego que creo que es un survival, yo no... O sea, no voy a comprarme un juego que sea de tiros. O sea, yo no quiero tiros, yo quiero... Sobrevivir, agobio, claro. Canguelo. Si Resident Evil se llamara ahora de otra manera... Sería un juegazo. Sí. Ese es el problema. Lo que lastra a los fans clásicos. Pues por eso te estoy diciendo, Xavi, que si yo voy a comprarme Resident Evil creyéndome que es un survival, no, tío, no. Tú piénsalo bien. Quita a los personajes centrales de Resident Evil como es Leon, Chris. Deja a los personajes secundarios. Llama al juego de otra manera y tienes un buen juego de acción. Sí, de hecho... O sea, de hecho no tienes por qué obligarte a vender por simplemente ser la marca. Ese es Resident el problema. Evil ya vende. Ese es el problema, que venden por el nombre, no por el juego, tío. No sé si os acordáis que Devil May Cry originalmente era un Resident Evil. Sí. Dicen por ahí que son las obras de Resident Evil. Era un Resident Evil que iba a ser más orientado a la acción. O sea, era un poco el pues, que yo lo veo perfecto. El antecesor de lo que iba a ser luego el 4, el 5, efectivamente, etc. Tema pues, de rollo espíritu, no sé hicieron qué. Bien, ¿sabes? Hicieron bien. Pero que ahora puedes decir que Devil May Cry es un mal juego porque no se parece a Resident Evil. No, evidentemente no. Por eso, a eso me refiero. que puedes hacer varias franquicias, claro, pero céntrate. No pero hagas una donde tengas a un grupo de fans y luego los desplaces a otro lugar. Ahí está. O sea, no, no lo veo yo factible. Un ejemplo ahí lo puedes ver en la saga de Metal Gear. Eso es cagada, tío. No, pero Metal Gear sigue teniendo su esencia. Sí, pero yo digo lo que tú dices, que con el mismo nombre crear varias franquicias, que por ejemplo Resident Evil, si lo hubiese puesto otra cosa para hacer un juego de acción, otro un solo. Lo estás diciendo por el Metal Gear Racing. Y por el ACID y todo, o sea, eso. Sí, o sea, eso y luego van y te imponen un vídeo del Metal Gear Ground Zeroes. Sí. O sea, efectivamente, para mi punto de vista, Konami lo está haciendo bien. Simplemente. Espera, no corréis tanto que hemos visto un vídeo solo. Bueno, pero David, está, ya, sigue pero, la no, línea. Se refiere, pero ya no en la saga numérica, ya le van cambiando el nombre. El vídeo es espectacular, pero todavía no sabemos cómo es el juego. Ellos están diciendo que están haciendo bien en la diferenciación de cada claro, tipo de juego. No nos confundamos que en el vídeo se juega en gameplay, y sí, yo lo que veo es más Metal Gear, es lo que veo. Por lo menos se ven a 5 minutos. Pero ahí lo están haciendo bien, porque simplemente cogen las dos palabras, la de Metal Gear, le cambian la última y ya dicen, vale, aquí sacamos un estilo de juego y de aquí otro. Efectivamente. Claro, ahí está. Y de hecho, uno es un estudio y el otro es otro. O sea, no. Solamente que ponen Metal Gear porque tiene que ver los mismos personajes y cosas así, pero son juegos completamente distintos. Como si quisiera hacer un Metal Gear Racing, hacer un juego de coche de Metal Gear. Efectivamente. Ya no, Metal Gear Solid. Ahí tienes a Mario Murtiuso, Sony montado en una bicicleta y lo que haga falta. O sea, Syndicate, por ejemplo, no tiene nada que ver con el original. Claro. Todavía no sé por qué se llama Syndicate. Pues porque quisieron el tirón y ya está. Es que no es su público objetivo. No van a llamar a los viejos jugadores. No. Con XCOM, con el nuevo XCOM, sí. Porque se parece mucho. Definitivamente sí. Con el XCOM sí. ¿Ves si el XCOM que va a ser un FPS? Sí. Los viejos del XCOM lo miran como la mierda. Sí, lo miran como la mierda, sí, bastante. O sea, un juego que me llama mucho la atención, no sé si era miedo o no, es de Alien Colonial, tío. Alien Colonial. Yo no creo que vaya a dar mucho miedo a su juego, ¿eh? No, yo creo que va a tener sustos, ya está. Sí. Sustos que no miedo, que es diferente. Pero es que tiene muy buena pinta, tío. Sí. Es que con acción, yo veo los personajes y parece un poco macarrillas, incluso. Como era Alien 2. Sí. Pero quiero decir, Alien 2 tampoco da miedo. No. A mí. Ya, no, sí. Alien 1 sí. A mí me gusta mucho Alien 2, pero aunque sé que no da miedo, pero me lo paso bien con ella. Bueno, lo que queda totalmente claro es que las compañías que se centren. Si es Survival Horror, que sea eso. Si es acción, es acción. Yo creo que se trata de respeto. De respeto, pero no es que sea una falta de respeto. Sobre todo al 6. Fan. Respeto al fan. Pero más que nada, dile, oye, si vamos a hacer otra cosa, punto. ¿Otro juego, y que otro no nombre? Es por las nuevas tecnologías, porque, claro, vamos, porque podrían hacer virguería ahora de miedo y todo sí, eso. Pero, de hecho, con los gráficos que hay. Oye, nuevo apartado que metemos en un momento. ¿Qué juegos de terror esperáis en un futuro? Sí, más o menos eso es lo que yo te quería decir. No, pero me refiero a qué juegos que habéis visto que queréis que esté esperando a que salga. Efectivamente, yo en este campo estoy muy, muy, muy cabizbajo. Sí. Yo siempre he pensado que un buen juego de miedo sería uno de Just of Wars, visto como si fuese un ciudadano. Sería cojonudo. Hostia, un ciudadano buscando... Tipo barraco sobreviviendo, intentando, ¿no? Intentando sobrevivir de como querían hacer la peli. Sí, como exacto. La película querían hacerla así. La idea tiene profundidad. Siempre, o sea, desde que leí la novela, empecé a leer la novela, me vino a la cabeza, digo, coño, una película, un juego o algo de esto estaría... ¿Y un ciudadano de Cuto War, tío? Te viene gratos para ti, para romperte la cabeza, tío. Eso no tiene, al final lo sabes ya. ¿Sí? ¿Acojona o no? Y ponen de actor a Zombie. Sí. ¿Sí, no? No, un juego de infiltración. Lo que estoy esperando es ese que he dicho antes, del bebé, a ver cómo del termina bebé. Eso, tío. Que tenía una pinta, tío, y dije yo, joder. Diferente, oye, original. Oye, no hemos dicho nada del Catherine. Que lo vendieron como un survival horror. ¿Alguien de aquí lo ha probado? No, yo creo que hubo un problema con lo que se esperaba y lo que al final fue. O sea, en ningún momento sigo que iba a ser un survival, pero yo creo que la gente vio las imágenes un poco inquietantes que hay, como el del bebé subiendo por así. Los y la sueños, gente pensó, eso es extraño. Pero es un juego más de plataforma, de puzzle. Es un juego de puzzle. Sí. Sí. Con ambientación de terror, pero es un juego de puzzle. Eso es. Y luego, ¿soy yo el único que tiene juegos para el futuro de terror? ¿Qué espera? El DayZ es el... Bueno, el DayZ. Ah, el DayZ. Pero ese no... Ese multijugador sería otro rollo. Si es que no... Sí, no. Bueno. Pero ese cojona. Eso es lo que tiene que llegar. Que pueda ser un juego multijugador y que te acojone. No, y ese de verdad, he visto vídeos de gente que ha jugado y es tan inquietante que como es un juego en el que si mueres, mueres. Tienes que comenzar desde cero desde el principio. Tiene que tener una regla, el survival horror. Regla número uno, jugar solo. Regla número dos, tener un bate no, no, no, no, no, ese, o sea, es, ese es multi, no falla. No, es el multijugador y el terror es que cuando muere, muere. Se te va todo a tomar por culo. No hay partida guardada. Tú, no, al principio del juego. Le añade un aliciente de supervivencia de verdad. Sí, sí, sí, sí. A mí me bastante inquietante. A mí me, yo le tengo muy fichado. No me he pillado el Arma 2 porque sé que lo van a sacar como juego individual. Oye, y el, cierto. Y el Zombie U, tío, que ese también... Ese también, ese si podría, lo hace ese bien, sería sí, el único así de momento. Por, pero, por lo menos tensión te mete. Por sí, el rollo de pulsar números y te persiguen los zombies así. Yo no, y a mí me gustan muchas cosas como lo de que cuando mueres con un personaje empiezas con otro y que con un personaje puedes dejarles pistas a otro con el que juegue, eso está muy bien. Eso sí, tiene su punto. Puede ser, buena. Puede ser pistas malas, pistas buenas. Y luego también está, bueno, Slenderman, el Slenderman Source. También tiene buena pinta. Que va a tener, no, mira, ese, de, eso no, de eso no me acordaba, de Slenderman Source. Y ese tiene muy buena pinta. Y ese va a ser gratis porque es un mod, si no, claro, me equivoco. Exacto. Y luego yo espero el Routine, que es como un, no sé, ¿os suena alguno? No me suena. No. Es un juego del espacio, tipo, se va a acercar de este. ¿Eh? El que tiene permanente. Sí, tiene muerte permanente. Si mueres, tienes que empezar desde el principio de la partida. Y cada vez que empiece, el mundo cambia. Es diferente. Y la ambientación es que está en una estación espacial en la Luna y de repente ha desaparecido todo el mundo. Mi pregunta es, estos juegos que mueres y tienes que empezar desde el principio, deduzco que no se puede guardar partida. Claro que no. No, entonces, sí, sí, no, pero sí, sí, sí puede. El Routine se podrá jugar. Se puede, pero te borra las partidas. Solo hay una ranura de partida de guardado automático y te la borra. Bueno, también que es un juego. Es un juego que dura dos o tres horas, que coge una tarjeta y te lo pasa. En principio iba a ser un juego corto. Entonces tiene sentido. Entonces, más o menos. Sí, pero un poco más largo, creo que podía. Porque tenía sus puzzles, tenía incluso su crafteo para crearte tu arma y mejorarla. ¿Es necesario que en este tipo de juegos haya mucha sangre? No. No. Yo no tiene sangre. Yo no la veo. La sangre y el miedo no la veo nunca relacionada. Recurrir a la sangre y al gore me parece un poco... No hace falta, ¿no? Tonto. A lo mejor en alguna sala, alguna ambientación para que te impresione a la entrada o algo así. Sí. Claro, eso sí. Pero... ambientación. Eso es. No tiene por qué ir relacionado. Yo veo mucho más cojones entrar a una sala y no ver nada que entrar a una sala y verlo todo lleno de sangre. Sí, exacto. O sea, deberían de jugar un poco más con todos estos temas para verdaderamente el jugador... meterlo de lleno en la cagada, en el calzoncillo. Yo creo que qué gráfico, donde podrían utilizar mejor eso, o sea, en vez del gore, como estamos hablando, de eso, es como ha dicho Eloy. Una buena ambientación cagaría más. O sea, sí, más sí, yo creo que daba miedo. Un sonido. Lo sonido, psicológico. La música hace muchísimo. El juego de luces y de sombras, eso yo creo que es muy importante. Caga más que coja y de enmiembre a un tío o salga uno por ahí partido en dos. Entonces, ya está. Sí, ya nos vamos al gore humorístico este de Mortal Kombat. Incluso el Dead Space 2, que llegaba un momento que el gore era tan absurdo que decían... Ya comenzaba la primera escena cuando ves como un tío se transforma delante de ti y dices, es que ya lo he visto, vale, ya no me va a dar miedo ninguno de esos tíos que se encuentre. Ya estamos, pero por todos lados, por pantean. ¿Y cuando pasas la escena de lo del ojo? Bueno, esa da cosilla. Esa escena a mí me dio un esa un da asco, mucha cosica. Esa da grima. Grima, da... sí. Y por poco casco, grima, sí. Sí, y si encima si falla, ves como te taladra todo el ojo y dices, hostia. Buena, buena. Esa mola. Sí. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Pues si no hay nada más que decir. Este debate no debate de sobra. Este no debate ha sido un éxito. Ha quedado bien. Bueno, os había quedado en el tintero. Vamos con la Matías Prats. Bien, The Last Guardian saldrá finalmente en Nintendo 64. Vaya hombre. Yo que la tenía guardada mi Nintendo 64, la tenés que sacar. Ah, quitar el polvo. Yo tengo dos. Voy a sacar una. Aparecioso. ¿Me dejáis leerla? No. Pues nada, me callo. Perdónanos, Pablo. Sí, cállate, maldito bandido. Vamos, Pablo. En un movimiento sorprendente que sin duda dará que hablar, Nintendo España ha confirmado vía nota de prensa que el juego de Team Ico, cuya salida se especulaba en PlayStation 3 para la década venidera, hará su aparición en la gloriosa Nintendo 64. Yo tengo que decir que ahí hay un fallo. No ha sido nota de prensa, nos han llamado por teléfono. ¿Claro? No lo han dicho. Claro, o sea, que sí, por un datáfono. A nuestra oficina del centro de Madrid, ¿no? Claro. Nintendo España, además. Dejad que termine la noticia, luego habla y luego nos invita a una cena el tío para explicarnos mejor la cosa. En declaraciones de Susana Trollet, PR de Nintendo. ¿Qué es PR? Public Relations. Relaciones públicas. Aprende a leer. Ah, coño. Es que a mí se me ha ocurrido otra cosa. Estamos muy emocionados de poder... ¿Qué se te ha ocurrido? Puta rancia, nada. Se deja de probarse Susana Troll. Gracias. Estamos muy emocionados de poder presentar un juego tan esperado en Nintendo 64. Sabemos que no es algo común volver a una consola de hace dos décadas, pero viendo cómo iba encaminado el proyecto, nuestro objetivo prioritario fue simplificar al máximo las exigencias técnicas para poder dar vida a un juego tan mágico. El problema de esto es que nos vamos a tener que gastar 300 euros en un expansion pack de 128 megas para poder circular el juego. No, porque 28, han bajado los gráficos para que se pueda adaptar a él. Bueno, o sea, va a ser como una especie de Donkey Kong 64. Pues, entonces me ha llegado a mi oído una noticia troleada. Sí, pues porque eso pero son los troles. No, pero Pablo, explica que ahora mismo. ¿Qué has pensado cuando has escuchado PR? Nada, nada, luego lo digo. Que lo digas. No, dilo ahora. Dilo. No. Sí. No, hombre, dilo. Cobarde. No, lo voy a decir. No lo va a decir. No hay huevos. Había pensado puta ramera de Nintendo. Bueno. Ya está. Bueno, la cuestión es que el Last Guardian va a salir... Ole su huevo ahí. Ahora sí. Va a salir para Nintendo 64, ¿no? O sea, que puedo sacar mi Nintendo 64, limpiarla, enchufarla y pillarme el juego. ¿Y sabéis de precio? Pues seguramente valdrá. ¿Cuánto valía un juego de Nintendo 64 de salida? 15.000 pesetas. No, 4 euros, no. Por ahí. 40 euros. 13.000 pesetas. Al cambio, casi 75 euros más o menos. Bueno, pues se puede pagar. Un poco más, 80 o así, porque son 16.000 pesetas. No, 13.000. 15.000 pelas son 90 euros. No, 16.000 pesetas eran 100 euros, ¿no? 16.000 pesetas, ¿qué juego valía 16.000 pesetas? No, me refiero, estoy haciendo el cálculo. Si 16.000 eran 100, pues 13.000. He dicho 11 o 12.000 pesetas. El euro, bueno, 13.000 el euro ha bajado, entonces no. Pues sí. Bueno. No estamos liando con un precio. No, pero oye, bueno, yo a la noticia, yo creo que lo va a petar. Así. Sí. Tú mismo lo has dicho. Por fin vamos a ver al bicho perro volando con el chico, ¿no? Pero, sí, tú imagínate, ¿no? Qué guay volver a sacar la Nintendo 64 para jugar al The Last Guardian. Sería un puntazo. La Nintendo 64 de segunda mano. Será un puntazo. Se agota. Tío. Sí, yo creo que van a sacar nuevas, tío. Esto yo creo que es una cosa de con Cash Converters, porque así vas, la compras y... Sí, oye, dinero, Cash Converters. Publicidad gratuita. Sí, publicidad gratuita. Sí, que la van a poner todas a 300 euros. Con un poco de autobombo, en Xenogay, José Ángel publicó un artículo de juegos nuevos que están sacando para consola antigua. Sí. Y oye, quién sabe, a lo mejor algún colgado sí que... Le da por sacar una imitación de las Guardian para Nintendo 64. Además, ¿sí? Si mal no recuerdo, se llamaba No tires tu vieja videoconsola o algo ¿sí? así. Sí, ¿no? Sí, algo y de si eso. Mal no recuerdo, fue publicada en esa en vida web en la que han publicado dos artículos míos. Sin modestia aparte. Ya que ya te quito yo el polvo. Chaflores. Se me han puesto los pezones duros y todo. Madre mía. No, pero una de ellas fue todo un éxito, tengo que decir. The Last Guardian para Nintendo 64. No, cartucho dorado. ¿Cartucho dorado? Sí. Sí. Bañado en oro, ¿no? ¿En oro de 64 quilates? Sí. Hostia, tiene que pasar un poco. ¡Ey, bien hilado! Sí, sí. Bueno, y entonces el tío este que se metió a Facebook, que es que estaba programando el juego, consiguió terminarlo para proyectarlo a 64, ¿no? Eso es. Y luego le pegaron la pata en el culo. ¡Ah! Nada, tú cacha, ya te enviamos un cheque. Exacto. Un cheque bueno, mandado. Pues id desempolvando vuestra Nintendo 64, porque no sé qué fecha va a salir de la Guardia. No, habrá que preguntarle a Susana Trolle. ¿No habían Susana dicho? Tronic. Troles. En un futuro no muy lejano. Habían dicho que era para el 2016. Ah, pues 2016. A lo mejor, pues ¿estás pasando esa nada? Exacto. Bueno, no he oído eso. 2016, nacimiento de Cristo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el programa. Encuéntranos en www.xenogames.net. Pues nosotros que no vemos nada y Xavi si lo ve, nos va a contar su segunda parte de lo que el gamer no ve. Como con estas gafas no vea todo, ya voy jodido. Y con la cara que tiene. Con la cara que tengo, madre mía. No, hoy os traigo algo cortito porque nos hemos sobrado un poco el debate, un poquillo. Sí, nos hemos sobrado bastante. Un poquillo. Traigo dos cositas. La primera es sobre... ¿Qué me dices, David? No, que tengo otra. Luego, si quieres, si puedo decirla con tu permiso. Ah, por supuesto. Hombre, con tu permiso. Luego cuando termines sí, tú. Vale, de acuerdo. O sea, tenemos dos cositas de Xavi. Dos más una. De lo que el gamer no ve. Mira, un 2x... ¿Cómo se llama? 3x2. Un 3x2. Carrefour. Carrefour. Publicidad, perdón. Bueno, ya que estamos. Vale, ya. Bueno, el primer juego es el Revenge of the Shinobi, que seguro que te gusta, Rubén. Sí, bueno, no era de mis... a tirar cohetes, pero sí que jugaba, por ejemplo, en la recreativa. Bonito, ¿este es del sí. perro, el remedio? No, tu idea es Shadow Dancer. Yo jugaba más a Shadow Dancer, efectivamente. Bueno, Revenge of the Shinobi es un juego que tuvo como 4 o 5 revisiones a causa de unos jefes finales muy locos que tenía, entre los que se incluía, atención. Ahí va. Estamos hablando del Shinobi. Sí, Shinobi. Rambo. Joder. Spiderman. Joder. ¿Qué? Batman. Ah, Batman. Joder. Y Godzilla. ¡Coño! ¡Adiós! ¿Vale? Oye, pues hubiera sido la hostia, ¿eh? Con dos cojones. No. Fue la hostia. Ah, vale. A que salieron al mercado con eso. Salieron al mercado. Lo que pasa es que al principio tuvieron problemas con Marvel. Evidentemente. Lógico. Y no con DC, que fue lo gracioso. DC dijo, mételo. Publicidad gratuita. Xavi, ¿esos cartuchos existen todavía por ahí? ¿Están circulando? Supongo que las revisiones viejas seguirán, pero va a dar una pasta. Yo tengo un uno. No me lo he pasado. Y no creo que sea uno de esos. Pero tengo un Revenge of Shinobi. Hombre, pues podrías mirarlo. Igual, lo que ocurre es que luego los cambiaron a todos. Por ejemplo, a Rambo le quitaron la característica bandana que tiene roja y le pusieron calvo. Entonces, claro, era un tío con metralleta gigante que, claro, no se parecía en nada. Era Rambo con 70 años. Era un mazo calvo. Era Rambo en Rambo 6. O Rambo con cáncer. Ya, A Spiderman le cambiaron totalmente... Hostia, qué bestia, man. se ha pasado tres pueblos. Sí, me he pasado. Me estaba dando cuenta ahora mismo. Humor negro mal malo. Mal dicho. Por el ping, ping. Ping, ping. Eso. Vale. Ya estamos libres de culpa. A Spiderman, como tuvieron problemas con Marvel, salió luego un copyright y al final le hicieron una nueva revisión en la que no era ni Spiderman ni nada, era un tío rosa. Punto. Ah, bien. Era un tío rosa. Era un maricón. Tírate la... Bueno, yo me metí... Bueno, bueno. Dale otra vez al botón. Estamos dando palos aquí a todo el mundo, ¿eh? Hoy no salimos. ¿Pero qué pasa? ¿Uno no puede ser gay o qué? ¿Qué puede ser gay? ¿Qué pocas descargas de escucha vamos a tener? Como sigamos así. Bueno, a lo mejor sí, quién sabe. Vamos a salir en una plataforma rara. Vende. Sí. Nos van a partir la cara, madre mía. Bueno, y luego Batman, por ejemplo, le pasó una cosa muy curiosa, que de una revisión a otra lo cambiaron por otro personaje de un manga que no me suena en nada. No sé si os suena Devilman. Yo lo conozco. ¿Sí? Sí, lo conozco. Un tío morado con cuernos. ¿Sale Devilman ahí? Devilman. Devilman es un chico, en realidad es un demonio que se rebela contra los demonios. Entonces, pues, se transforma en humano para poder luchar contra los demonios. ¡Ojo, mira, la historia de Devil May Cry! Sí. No, pero perdona, Devil May es del año 70 o 60, ¿verdad? Ya por eso, lo habrán sacado de ahí. El escritor es de Mazinger Z, Gonagai. Gonagai, mira. Pues sí, a Batman lo cambiaron por Devilman. Toma, para que luego digan que no tenemos información. Toma, o sea, en la boca. Y a Godzilla. Es que manda cojones Godzilla, tener que matar, tío, a Godzilla en un juego de Shinobi. No jodas. Si no lo mata nadie, Godzilla es invencible, tío. Pues lo cambiaron por un esqueleto de dinosaurio gigante que escupía fuego azul. Así, tal cual. Pues no sé qué es lo más raro, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, podéis imaginar que con estos jefes la liaron parda y bueno, por eso tuvo creo que como 4 o 5 revisiones fácil de este juego. Y bueno, el segundo juego que os traigo es el GoldenEye 007, es un juego que tiene más fallos que ni sé. No sé si os acordáis. Que si tocabas un poco el cartucho, los personajes se ponían a bailar. Ah, sí, lo del lo loco. Eso sí lo he visto yo en YouTube. ¿Cómo? Sí, sí. O sea, el cartucho. Sí. Tú metías el cartucho, se ¿no? Se volvían locos. Sí, sí. Entonces, los modelos, si lo movías un poco el cartucho, se ponían a bailar a lo loco, en plan así. Sí, las físicas se volvían locas. Se volvían locas y daban vueltas. Sí, en plan. Eso le pasa mucho cartucho. De hecho, es un meme bastante conocido. Sí, un meme, exactamente. Eso le pasa a Dragon Ball Z o el de Roll de Super. Que lo. ¿Sabes tú que metes cartuchos de Nintendo? En vez de meterlo al tope, lo dejas un poquito para afuera y te sale el Son Goku y todo eso con el nivel a máximo. Pero sobrepasa y todo el nivel. Pega dos hostias. Eso también le pasaba algo parecido al Mickey Racer, que a todos los juegos le pasaba, creo que a todos, que cuando llevaba tantas horas jugadas, no me recuerdo qué hacía, se te ponía el juego multicolor. Y era todo rosa, ahora amarillo, era todo super, tío, con colores, super. ¿Qué estaba super fumando? Llamativo. Estaba fumando, no jodas. No. Bueno, el GoldenEye es curioso porque esconde en su ROM un emulador del Spectrum. ¿Cómo? Totalmente funcional. Para jugar. Pero para jugar. ¿Se desbloqueaba o pero algo? ¿Cómo resulta que uno. Bueno, no sé si sabéis que Rare, antes de ser Rare, era una compañía que se llamaba Ultimate Play the Game. Ah, mira, que, bueno saberlo. Sí. Entonces, bueno, y desarrollaba juegos para Spectrum. Entonces uno de los desarrolladores dijo, a ver si dijo, voy a intentar programar un emulador de Spectrum. Y lo consiguió. De hecho, el juego sigue dentro de la ROM, solo que si no se puede jugar, no tiene sonido los juegos, vaya. Y bueno. Tiene 8 juegos, que son de la misma compañía de Ultimate, como Jetpack, Nightlore, o igual más conocido es el Sabre Wolf. Pero Xavi, eso está dentro de está juego dentro, de está oculto, 64, está oculto, no hay manera de acceder a ello, salvo que o juegues a la ROM parcheada, que hay una ROM parcheada que puedes eso, o que indagues en los archivos del juego. Algo parecido, no tan oculto, pero sí algo parecido hicieron los de Project Gotham Racing, no sé ahora mismo cuál es la compañía, que en uno de los ¿cómo se llama esto? De las cocheras, sí. Había dos recreativas del Galaxy Wars, del 1 y del 2. Estaba muy bien. Además, normalmente tiras más horas jugando al Galaxy Wars que muchas más. Yo a eso le he echado de horas. Especialmente al segundo. Bueno, hay un montón de jueguecitos que esconden un juego desbloqueable. Sí, pero un emulador de una consola. Es que eso es chungo, chungo. Pues nada, ya veo a muchos con el martillo dándole mazazo al juego ese aparece. Sí, sí. ¡Que salga! Bueno, David, dinos tú. Pues la mía es una chuminada. Yo supongo que lo sabrá mucha gente. No sé si habéis fijado en la carátula de Double Dragon Avan, de Game Boy Avan. ¿Cómo es? Bueno, ahora mismo. Pues, ¿habéis visto la película de Bruce Lee que sale luchando contra Chuck Norris? Ah, sí. Operation Dragon. Juego prohibido, no. Juego mortal. No, juego mortal. No, no era Operación Dragon. Operación Dragón. Vale, perdón. Fijaros en la película, la portada, como sale Chuck Norris con Bruce Lee, y fijaros en la portada de Double Dragon. Que es la misma. Sí. Son la misma persona. El otro día estaba mirando la portada del Double Dragon. Digo, coño, es que esta portada me suena de algo. Y me pongo a mirar, digo, película de Bruce Lee. Pum, pum, pum, Operación Dragon. Digo, coño. Eso es Charnoy, tío. Vaya copias. Puede ser una coincidencia, sí. ¿No? Sí. ¿Por qué no? Yo creo que no, ¿eh? No, yo diría que no. Yo creo que no. Luego que alguien la superponga con el Photoshop a ver si quitan todo. A ver qué tal. De hecho, al caso de esto, hace poco Alfabeta Juega sacó un artículo que era en plan portadas que habían copiado películas a videojuegos. Y en casi todas aparecía Arnold Schwarzenegger. En casi joder. Todas. ¡El chuache! El chuache. Bueno, el chuache mítico. Metal Gear era Sean Connery. Es Sean Connery, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí en lo que el gamer no ve. Xavi, y algunos más de vosotros, espero que traigáis más cositas. You, G, I've tried my best with her. God be my witness. I have shown respect, charm, under-fucking-standing. But that is the last fucking straw. Ladies and gentlemen, the infinite tact of Isaac Washington. What the funk? What the funk? Bueno, Noemi nos trae un juego bastante peculiar. Para hombres. qué grande este juego, coño. Para hombres. Sí, sí. Te han faltado soniditos de eso, muchachos. Sí, no, es que sí. Que sí, se tiene que dar en todas. ¿Todas? Bueno, pues dejaos de idea, Overkill. Es un juego que combina el gore al más puro estilo de Tarantino con grandes dosis de humor negro, violencia, terror. Bueno, que al ser tan exagerado da más risa que otra cosa. Y muchas palabrotas. Sí. Es que es un juego de comedia. Con sexo, implícito o explícito. Porque también, según se mire, nada más empezar te ponen en sintonía. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Sintonía. Sí. Te ponen bueno. Y un lenguaje extremadamente fino y delicado. Sí, sí, sí, sí. Ah. A lo Tarantino. Se habla del siglo XIX. ¿Eh? Como un marqués. No, Tarantino se queda como mariquita al lado de esto. De sí. Toda. Te digo, no. Sí, este juego tiene un récord. Tiene un récord. Es este, ¿no? Es este. Es este. No vamos a spoilear. Igual le vamos a spoilear. A ver. Oye, no he pulsado nunca el mute de. en un podcast, pero a lo mejor lo voy pulsando. Sí, yo creo que va a ser hora. Estaba comentando a Noé. Está crecido este hombre. El tema del lenguaje, que hablan como marqueses, que hablan como señoritos, muy fino, muy... Sí, sobre todo elegancia en estado puro. El guion es muy típico del siglo XIX. Sí. Bueno, esto va de un agente novato, el agente G, y un detective y un detective de homicidios, Isaac Washington, que se desplazan hasta Bayou City para investigar a un tal Papa Caesar. Papa Caesar. Madre mía. Bonito nombre. Bueno, esta aventura sobre raíles transcurre a través de 9 capítulos, 2 más que en Wii, porque esta es la versión extendida, en los que tu principal misión es estampar balas y más balas en los cuerpos putrefactos de los zombies y mutantes que te aparecen en tu camino. Han nacido para esto, muñeca. Y cuanto más puntos, mejor. La opción de jugar en cooperativo lo hace súper divertido. Los dos niveles nuevos están muy bien integrados y en ellos se te permite controlar a los dos personajes que están muy bien dotados y con mucha personalidad. También lo dejo ahí, Espera. Y se llaman Barlagans y Candy. ¡Ah, oh, qué mujeres! Sí. ¡Oh, sí! Entonces, sí. ¿Dotado? Esa tal Candy es nueva, ¿no? Bien dotado. ¿Dotado de qué? De personalidad. Bien dotado. Esa es nueva, ¿no? Sí, es nueva. Antes estaba en el 9 y ahora está en el 8. Dos capítulos nuevos y un personaje nuevo, que es esta chica Candy. Candy. Bueno, sí, cállate, que ahora seguiré. Vamos. El juego consta de varios modos, algunos de los cuales hay que ir desbloqueando, pero el más llamativo es el estereoscópico 3D o en su defecto el analgráfico 3D, para el que te vienen un par de gafas bicolor, de las antiguas. ¡Mola! Eso es mola. Mola. Yo tengo dos de esas de plástico guapísimas. Sí, pues mola. Para los televisores que no son 3D, pues las gafas. ¡Ey! Exactamente. Y también hay minijuegos y una opción muy curiosa que te permite censurar las innumerables palabrotas del señor Washington en la cinemática. Es muy divertido. Eso lo escuchas pi, ¿no? Sí. Qué bueno. Muy bueno. Sí. Y luego, bueno, en este juego, para lograr tu meta, cuentas con varias armas. Por la mano, un AMS, recortada, semiautomática, etcétera. Las cuales puedes ir comprando y mejorando según vas consiguiendo dinero. Que de hecho salen más armas que la versión de Wii también. Sí. La puntuación que consigues al final de cada capítulo depende de la localización de los golpes. Los tiros en la cabeza son los que más cuentan. ¿Cómo los no? combos realizados. Existen 5 niveles, siendo el último el goregasmo. También lo dejo ahí. El goregasmo. También depende de los civiles que salves y los objetos recogidos, como vinilos, estatuillas, póster, cómics, botiquines, granadas, fajos de dinero. Y una cosa que han llamado adrenalina, y que no es más que una especie de tiempo bala. Más que se te ralentiza para que te dé tiempo. Sí, eso en Wii también estaba, puede ser, ¿no? Sí, eso era el tiempo bala en la Wii. De hecho, ya es modo Bueno, y si mueres, puedes continuar, pero te penalizan quitándote esa puntuación. En el modo versión del director solo tienes 3 continuaciones. Pero lo han puesto un poquillo... Arcade. Sí. Mm-hmm. Y bueno... Hay un modo hardcore también, ¿no? Sí, modo hardcore. Hardcore. Sí. ¿Pero hardcore de duro de nivel o hardcore de...? Sí, porque te salen más... Porno, teta. También. Bueno, es que eso te sale, o sea... Sí. Aunque lo juegue ya de casual. Serie. Bueno, también, bueno, pues como es para Play 3, pues le han puesto trofeos. Bien, mola. Bien. Bueno, los gráficos, el HD mejora considerablemente los gráficos respecto a la versión de Wii, aunque la estética de este juego se basa principalmente, y como en las películas de serie B, en no resaltar por sus impecables texturas. Pero todo lo contrario, sino en parecer lo más cutre posible. Pero lo curioso es que al meter estos dos capítulos nuevos lo han hecho con el mismo motor. Tal cual, tal cual. Con un par, sí, como hay que hacerlo. Exactamente, y quedan genial. Oye, una pregunta, ¿no? El gazapo sale. Sí, buenísimo. Es que eso está más. Eso le iba a decir que... Ahora sí llevo que... Mierda, perdóname. Me estáis espoleando. Perdóname. Es que somos hombres. Es verdad. Bueno, en el apartado sonoro, está traducido al castellano, pero tampoco en su totalidad, porque cuando empiezas a jugar con los personajes, hablan y no hay subtítulos. Y entonces dices, tú me cago en la leche. Ah, muy bien. Eso está genial. Es una coña y te hace gracia, ¿sabes? Sí. Te hace mucha gracia. Total, para lo que hay que subtitular. Más de lo que parece. No, pero sí. Te pierdes muchas bromas, sí, porque estás atento a disparar y no estás atento a lo que estás escuchando. Claro, el problema es que si estás atento a disparar, tampoco te puedes parar a leer subtítulos. Algo más leer. Pero bueno, podrías leerlo. Tiene que ser inglés, vamos, ya está. En el Lollipop Chainsaw pasa lo mismo. Claro. Esta sí. Y luego, bueno, lo que iba a decir, el pedazo de gazapo que hay en la primera cinemática y que a propósito, por supuesto. Ahora llevo gafas, ahora no llevo. Ahora, ahora sí. Bueno, la banda sonora está muy bien porque recopila diferentes estilos musicales que van desde el hip hop al country, pasando por el jazz. Y está muy bien, en consonancia con el juego. Luego, bueno, pues ya de conclusión. Una pregunta. Sí, ¿han añadido algún nuevo tema con respecto a los capítulos nuevos? ¿Alguna canción nueva? Ahí o la estás puteando. Sí, eso es una patata sí, caliente. No, es una pregunta. No lo sé. Una pregunta. Hombre, supongo que sí, pero es que no lo sé. Tampoco he escuchado la banda sonora al completo. Claro, en el juego, como está tan bien metida, pues tampoco te das cuenta la si son que nuevos no. temas. Igual para las dos nuevas. Seguramente. Tendrá nuevas canciones. Lo habrán puesto. Por deducción. O sea, claro. Sí, por deducción. No, pero la verdad es que no me he dado ni cuenta. Hay gente que cuando mete capítulo nuevo le da igual. Ah, bueno, la canción. Bueno, también puede ocurrir. por lo cutre que es el juego. Como me lo pasaré otra vez, estaré atenta a ver si. Es bueno de lo cutre que. Eso es. Es que es buenísimo. Es mi favorito. Buenísimo. Bueno, estamos ante un juego gore, al más puro estilo ochentero. Que no entraña una dificultad extrema y que no tiene una duración mayor de 3-4 horas, pero que por su guión y jugabilidad te atrapa y te hace pasar una tarde estupenda. Y para mí es con diferencia el juego más divertido que he probado una hasta cosa, el momento. ¿Para jugar a dobles qué tal está? Ah, genial. Es que lo mejor. Tienes que jugar a dobles. Sí. Yo tengo otra pregunta. Muy divertido. Respecto al control de Wii al de Play 3, pues, ¿se ha mejorado? Y es que yo he jugado con el Move. Eso te iba a decir. Y para mí es más cómodo la Wii. Es mejor el Sí, aunque la gente no se lo crea, pero para mí es más cómodo no, para hombre, disparar el eso. Control de Wii está no sé, muy bien hecho. A mí me gusta más el mando de Wii. Además es un juego entre raíles. Porque la manera de disparar, yo lo veo muy... No lo tengo cómodo. Claro, no lo llevo claro. cómodo. Eso tenía yo la duda, de que no sabía si con el Move era mejor o era peor. Pero, para mí no. ¿A esto también para se puede jugar no. con mando? Sí, con el mando clásico pero, y con el pero mundo. Tiene que ser una gorda, es una digo, tortura, ¿no? Tiene que ser mucho más sencillo. Bueno, Rubén o sea, ha jugado, que os diga lo yo que... Yo he jugado en el mando, se puede jugar, pero... Malamente, ¿no? Tienes más precisión, evidentemente, con el move. Claro, rápido. Claro. Es más rápido, efectivamente. Sí. A mí me he pedido el move, te lo he dejado yo. Si lo tengo ahí sin utilizar, he jugado los dos. Bueno, si yo me he echado un saco de cemento y para adelante. No, si ya, si jugábamos a un juego de ladrinca de deporte con la pistola. Es verdad. Le damos al gatillo para que corriera el tío. Bueno, Noé, concluye que nos vamos de madre. Bueno, ¿tenía alguna duda más? No, es que el juego que... tampoco tiene mucho claro, más si que decir. Tira para adelante y dispara. Es súper divertido. Tiene algunos momentos, tiene algunos puntazos. El final es súper divertido. ¿Y el final? Bueno, el monstruo final es increíble. No, la escena final, cuando ya han matado al monstruo. Bueno, vale, sí. He visto pellejos más bonitos. Dios mío. Dios. Da hasta miedo, ¿eh? Por cierto, Roldán, ¿este juego no entró en un récord Guinness o algo así? De más palabras, de menos tiempo. Al sonitono. No, pero es que es como una película, tío, de los 80. Sí, que calcado, tío. Es muy bueno. Es como Brain Dead, tío. Yo me lo he vuelto a pasar, este verano me lo he pasado con mi novia y sí, un cachondeo total de principio a fin. No me acordaba de alguna de las escenas buenísimas que tiene. Habría que ver a la novia de Roldán la cara. ¿Qué más pues? No, no, pues. Si me lo puso ella. Coño. Eso tiene que decir. David, que sepas que este juego es, ¿cómo se diría? Un recupera matrimonio o algo así. O reconciliación esto, en el acto. Esto lo envían en las terapias. Sí, seguro. Juega Overkill con tu novia y te ríes. Una y de dos. Vuelve o se cabrea, la empatía. O se cabrea o se lo pasa bien. Más bien, se lo se va a cabrear. Es que es difícil no pasárselo bien con ese bueno, juego. Sí. ¿Pero por qué es se va a cabrear? Yo qué sé, porque las tías salen ahí todo. Medio bueno, bolas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, si vivimos en una sociedad que no nos vamos a asustar, hombre. Teta, culo. Eso es, ahí, eso, más. Venga, bueno, conclusión final. Y porque me encanta el juego. perdón. Ya se nota, puntuación Xenogame. Se puede cerrar el podcast. Esperarse. Ha dicho lo que le gusta. Es que voy a hacer una cosa. Mi puntuación es I love you, Candy. Cuando lo veáis, sabréis lo que es. Vale. Un 87, que es la peripocha. Si te gusta el género, te lo pasarás teta, que mejor dicho. ¿Qué ha dicho eso? Ha venido a borde el nombre de la peripocha. Sí, la peripocha. Y las tetas mucho. O sea, si te gusta el género, no dudes en pillártelo para Wii o pues PS3. Sí, pues sí. Bueno, pues hasta aquí la reseñita. Está guay, ¿eh? Cachonda y buena. Claro. Está muy bien. No me marcas de otro cuando ese. Me ha gustado. Vale. Bueno, vamos a pasar a la reseña que Pablo nos trae de la actual Borderlands 2, que salió hará un poquito, mes. Sí, 21 de septiembre, creo. Sí, 21 de septiembre, sí. 21 de septiembre, un mesecito, correcto. Más o menos. Un mes y ya lo han bajado a 20 euros del precio. Más. Mira, para que veas. En PC está 25, sí, 20 euros. Y el Lollipop Chainsaw a 60 euros todavía. Documentación económica general. Después de esta documentación, así ya sabía el precio. Es un dato random. ¿Qué quieres? Pablo, de cabeza, como siempre. Yo siempre de cabeza. Madre mía, el chico de cabeza. Le he echado tantas horas al juego que no hace falta. Le vamos a llamar Hardhead o algo así, ¿no? Hardcore. Bueno, pues empezamos. A ver, Borderlands 2 es la secuela de Borderlands, obviamente. ¿Por qué secuela? qué broma. Se acuerda del supermercado. Borderlands 1 salió en el año 2009, si no me equivoco. A mí me pregunte, ¿tú te lo has estudiado? No, lo has hecho. Me he estudiado el del Borderlands 2, no el del 1. Ah, bueno. Pero dejadlo que siga, coño. Salió en el 2009, que fue un juego que al principio no vendió nada. ¿Cómo que no? ¿Se agotó en Estados Unidos en dos días? Pues en Europa no. Hola, Borderlands. Está hablando de aquí. No. Oye, yo veo aquí el debate, ¿eh? Está hablando de aquí. Se vendieron 500.000 unidades en un fin de semana. El juego empezó a vender al año. Pablo. Vamos a hacer una cosa. Lo que diga Pablo va a misa. ¿Se ha acabado o no? Quien quiera contrastar datos que mire Wikipedia. Hoy no tenemos a Xavi para que lo mire Wikipedia. No, es verdad. Hoy no tenemos. Hoy Xavi está con nosotros, que tampoco lo hemos dicho. Y bueno, es... Una estrella para ti. No escuchamos, no hacemos caso, no dejamos a Pablo hacer la reseña. Un puto desastre. Bueno, como siempre, en nuestra línea. Vamos, Pablo. Para quien no haya jugado a Borderlands 1, es un juego que mezcla rol, toques de rol, con FPS. Es decir, tú tienes cuatro clases, que son comando, que es como un soldado que... Más clases son personajes. Sí, o sea, sí, porque tienen su nombre y demás, sí. Está el típico soldado, que su habilidad es lanzar una torreta para eliminar a enemigos, que la puedes ir mejorando y puede llegar a lanzar misiles, pegarse a la pared, sí, pues, tirar dos. El juego tiene lo típico, si habéis jugado casi todos los MMO y cosas así, LOL, el WoW tiene todo esto, que son como las tres... Las tres ramas de habilidades. Entonces, pues ahí te lo vas mejorando y tal, entonces pues cuando mejoras una rama, pues mejoras más una. Cago en la puta. Sí, a ver, está el soldado, luego está el Gunserker, que se ve que es un tío súper tocho y la habilidad es poder usar dos armas, pero de dos manos, una en cada mano, sí, o sea, dos fusiletas altos, dos escopetas, dos lanzamisiles. Qué tocho, ¿no? Sí. Pues yo y mis amigos es el único personaje que no hemos cogido. Es la peor clase, creo yo. Yo no he visto a nadie que juegue con ese hombre. Vale. Luego está Zero, que es un personaje que yo no lo he manejado. Aún no llego a comprender cuál es su habilidad. Bueno, sí. Su habilidad es... Te metes como en una chat, te clamuflas y a la vez que haces un holograma y mandas un holograma. Y tú, en ese estado de invisibilidad, que dura unos cuantos segundos, si disparas... O sea, además de tener todas las habilidades, pues normalmente regeneras vida y cosas así. Y te da velocidad, pues cuando disparas también haces un golpe súper crítico. O sea, pegas una hostia del 15. Y luego está la sirena. Que la sirena lo que tiene es que levanta en peso a los enemigos, les hace daño también y los deja vendidos para poder dispararle a todos los compañeros. Simplemente los inutiliza para cargarse de otros. Pablo, ¿la sirena esta es la del 1 o no tiene nada que ver? No, es que las no dos se llaman sirena, pero son, es que las sirenas son personajes que están en Borderlands. Vale, en ese mundo. Son como un tipo de raza. Sí, o... algo así. Vale. Y tienen un culo que flipas. La del 1 está mucho mejor que la del 2. ¿Eh? Sí. Yo no sé. Me voy a caer. Estaba de muy mejor ver. Escucha, ahora voy a pedir. Esta del segundo a mí no me... No tiene tan buen culo. Y bueno, la sirena... La sirena también la puedes mejorar para curar a tus compañeros. Pero ¿cómo lo cura? Lo que pasa de lo de curar es que si juegas tú solo no se pega nada. No sirve nada. Claro. Evidentemente. Bueno, pues... Es la toda vez que estamos más enfocados a jugar con Peña. Sí, y ahora han sacado una descarga gratis, que es un personaje que se llama la Mecanomante. Mecanomante. Sí. Que es una chica. Una niña. Sí. Una niña. Que usa un robot que le ayuda. Y luego tiene poderes eléctricos y una habilidad que se llama Anarquía, que es súper bestia. Es cuanto más daño vayas haciendo, menos precisión tienes. pero llega un punto que no tienes nada de precisión, pero que de un tiro puedes matar al enemigo más bestia que te encuentres. Y cuando dices no tienes precisión, bueno, es que apuntas y se te mueve la mirilla para todo. No, lado, que disparas, ¿no?, aquí y, o sea, disparas al medio de la pantalla, a lo mejor se te va a la esquina superior derecha. Hostia. Mm. Pero claro, eso es lo que tiene. Si le das un tiro a un enemigo, sabes que lo vas a matar. Escopeta y pegarse y para adelante, ¿eh? Sí. Ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, ahora la historia. La historia pasa varios años después del borde de la Luna. Y Pandora ha sido, digamos, conquistada por un enemigo que se llama Jack el Guapo. Jack el Guapo. Jack el Guapo. Que tiene un pony. Sí, en Pandora se... ¿En serio? Se de, sí. ¿Tiene un pony? Si es guapo, tiene que tener un pony. Sí. ¿Y cómo se llamaba el pony? ¿Cómo Semental del culo. Semental del culo. Semental del culo. Semental de, semental ya podemos del culo. Ver que el juego de la serie no tiene nada. No, no, no. Me parece que es un pony de diamante o algo de eso. Encima. Algo. Eso es un cachondeo constante. Semental el juego del culo. Bueno, pues se ve que después del Borderland 1, en Pandora se encuentra un mineral que se llama Iridio, que es muy, muy codiciado y lo puedes conseguir y comprar con mejoras de capacidad para las armas y demás. Pues él lo que hace es, con su maquinaria, empieza a taladrar la tierra para conseguir Iridio y buscar la cámara nueva. Que vamos, básicamente lo que busca es la cámara para saber todo lo que hay dentro, porque también se habla de un enemigo que se llama el Guerrero, que es como... Es como una especie de dragón, es un bicho enorme. O sea, un guerrero que es un dragón. Sí, pero se llama... El nombre es El Guerrero. Ah, vale. Y también lo busca él para controlarlo y poder ya conquistar todo Pandora y más planetas. Entonces hemos sustituido los carros estos de combate del 1 por este animal de compañía. Sí, la verdad es que el enemigo final del Borderland 1 a mí me decepcionó mucho. Era malo. Era cutre. Bueno, era, vamos a dejar cutre esos temas, que no me lo he pasado, ¿eh? Y muchos escuchan nuestro podcast tampoco se lo habrán pasado. La intro del Borderland 2 te cuenta el principio de la historia. Que se ve un tren y dentro están los cuatro protagonistas. Y entonces se ve un cartel que sale ya que el guapo y dice: bienvenidos a Pandora, buscadores de la cámara. Como el 1, ¿no? Eso es igual. A mí me recuerda al Animal Crossing. Porque es verdad, va en un tren, llega al pueblo. Y llega el toque aquí. Vale, pues ahí Jack el Guapo le intenta tender una trampa a los protagonistas, poniéndole una bomba en el tren. Y ya pues explota el tren, pero ellos sobreviven. Y ya a partir de ahí empieza la historia. Ya. El desmadre, mejor dicho. Sí, el desmadre, porque Borderlands, si el House of Dead es un festival de tiros, este no se queda atrás. Uh-huh. Es muy bestia y nunca vas a encontrar un arma igual que otra. Cada una va a tener una cosa distinta. Es rollo Diablo en ese sentido, ¿no? Sí, solo que yo creo que tiene incluso más variedad. Sí, pero quiero decir, es que tiene estadísticas aleatorias las armas. Sí, sí, sí. Pero el arma físicamente no se repite nunca o no, cada arma, a ver, sí, hay diseños iguales, pero cada arma puede tener una mirilla distinta o tal cosa distinta o estadísticas completamente distintas. ¿Puedes jugar con eso? ¿Cambiar mirilla? No. Eso rumoreo es un fallo. Que te podía modificar tus armas y a mí la verdad es que me llamaba a mí me mola, atención y no supe que no se podía hasta que lo jugué. Yo es uno de los pocos fallos que le veo a este juego. Porque, no sé, podrían haber hecho eso, le habría dado mucho más entretenimiento poder hacerte tu propia arma y demás. Un sistema de trading en plan de conseguir objetos y así estuviera estado chulo, sí. Sí, la verdad que otro, sí. Otro que a mí no me gusta, que en el Borderlands 1 era uno de los... Hay gente que le gusta, pero a mí me parece bastante fallo, la verdad, y en el 2 sigue igual. Es lo de que estés en una zona y cuando cargues, o sea, sales del juego y vuelvas a entrar, aparezcas en el principio de la zona. Es una putada. No, yeah. Esto es donde tú te dejas la partida. Porque más de una vez te pasa que estás en un... Yo qué sé, en una cueva o algún sitio así y tienes que salir, pues guardas la partida, te sales y claro, entras y empiezas a tomar por culo a lo mejor a media hora donde estás. Porque recuerdo en el primero... que era horrible con la pasión de los zombies. En este, lo pillabas del tirón una tarde y una noche. En este, la verdad no... es que no me he dejado ninguna misión a medias, así que no lo sé. Yo me lo he pasado y cuando terminas el juego te dice puedes hacer, digamos, una cosa que se llama recorrido 2, que está el modo normal y luego el modo buscador experto, que ya tienes que terminar el modo historia en el nivel 31-32. ¿De cuánto? De 50. Ah. Y ya en cuanto empiezas, ya todos los enemigos mínimos son el 32. Es como un cambio de dificultad, ¿no? Y se nota muchísimo. Los enemigos duran bastante. Pero no peca como en otros juegos, que Hay juegos que van subiendo poco a poco de nivel los enemigos y tú vas avanzando. ¿Este que se hace? ¿Logaritmo? ¿Empieza muy suave y luego pega un brusco de nivel? O... No, no, o sea, es que al terminar el juego, como que te lo, cuando te lo quieres volver a pasar, en vez de empezar de nuevo desde nivel 1 y tal, suave, ajá, te lo pasa, o sea, vuelve a empezar otra vez de nuevo, pero a mayor dificultad. Pero tú con tu mismo sí, nivel. Sí, sí, tienes, sí, claro. Y todo tu equipamiento equipo y todo. Empiezas con todo. New Game Plus. Lo único que tiene... Sí, uno, sí. Y ahí, de ese cambio del modo normal al modo buscador experto, se nota el cambio. Ahí sí se nota. Y pero este no es como otros juegos, como por ejemplo el Dead Island, que tiene el auto level. Uh-huh. Aquí va por zonas. Aquí en una zona te encuentras enemigos de nivel 2 y en otro de nivel 20 y tantos. Coño, ¿cómo sí, debe ser? O también pasa a veces que te encuentras una misma criatura, que una criatura está en nivel 1 y esa misma, otra criatura está en otra zona en nivel 8, por claro, ejemplo, cosas así. O sea, hay que saber por dónde meterse. Claro. Exacto. Hay que saberse más o menos la zona de... Aquí no me puedo meter porque... Me da, vamos, me patean el culo y aquí puedo subir de sí, nivel incluso, matando también, bichos y demás. Tampoco, creo que, o sea, no he jugado mucho, pero la verdad que creo que me fijé que a lo mejor hay una zona como muy grande, muy común, y que en una zona hay una zona de nivel 8, por ejemplo, tú puedes ir y hay un pequeño núcleo en esa misma zona cerca que está, a lo mejor los tíos están en el 30. Sí. Es muy rolero eso, ¿eh? Es sí, muy, es sí. Me recuerda mucho al Xenoblade, que ibas andando y te encontrabas bichos de nivel 100 y luego a... dabas un poquito más de nivel 15. Decía, tú no te metas con el grande que... Sí, aquí digamos que los enemigos más peligrosos son los que tienen rango cabronazo. Sí, los rangos cabronazos, sí. Eso también es muy pero típico sí, de, pero de, es de que, uno. Pero vamos sí, una vez, ¿en el juego lo pone? Sí, rango sí, cabronazo. Sí, sí, por ejemplo. Pone el matón cabronazo. Por ejemplo, un enemigo que es un ska, que es en plan como un perro o algo así raro, te pone ska cabronazo. Oh. Y luego hay unos robots que son super bestias con 6 ametralladoras que son no sé qué, gran cabronazo. Sí. Oh, mami. Mejor no vienen de una familia de grandes cabronazos. El linaje de los cabronazos. Bueno, y como tiene relación ¿qué con cabronazo el, han sido siempre? Como bueno, tiene, perdona. Como este tiene relación con el Borderlands 1, los protagonistas, los personajes que puedes coger en el 1 hacen cameos, es decir, aparecen en la historia y te ayudan. Y bueno, ya comentada la historia y demás, paso a los gráficos. Yo lo he jugado al mínimo, porque como he podido. En PC. Pero yo he visto vídeos en 1080p y el juego cumple pero... muy bien. Ahí se nota el salto. Los sistemas de físicas que he visto están muy chulos. Un inciso. En el último parche, en el último DLC, se quejaron de que había bajones frame rate muy bestias con el physics activado. No sé si eso se ha arreglado ya, pero... lo leí en Kotaku y que y vamos, que cuando desactivas en el physics te iba perfecto el juego. Uh-huh. Un bug, supongo, del DLC, que bueno, espero que lo pero vende. ¿Del DLC de la mecanoante o de la expansión de los piratas? De la expansión de los piratas. Salió ya un DLC. Pues a ver si supongo sacarán un parche para sí, arreglarlo o algo. Sí, supongo que sí. Qué rápido. Pero sí, gráficamente el juego usa un estilo de cel shading que a mí me gusta muchísimo. Yo, es el cel shading que más me ha gustado. No parece que sea el motor Unreal Engine. No, no, no, no es parece. Es que eso es lo más increíble. Es un cel shading hecho con el Unreal Engine 3. Pero, Pablo, ¿tú lo estás jugando en Xbox en o...? PC. En PC. Yo lo tengo en Xbox y tengo que decir que soy impecable. O sea, sin irme más lejos, la verdad, pero es uno de los que mejor se ve de Xbox. Por el, además, por el rollo, porque es cel shading y tal, y se ve... no tiene fallos. O sea. Eloy ya va teniendo sus Xenogotis. Sí, no, este juego yo, realmente yo lo tengo este como... junto con Dishonored Yo lo tengo como un candidato serio. Y bueno, ahora sonido, pues las armas, pues las que por ejemplo, las escopetas de la misma marca, porque hay armas de... cada arma tiene una marca de creador. Está... no me acuerdo qué nombre Jacobs, había. Jacobs... Yo creo que siempre juego con Jacobs porque... Vladov y Jacobs se precisa de pocos tiros, mucha muy, fuerza. Muy bestias. Entonces, claro, yo normalmente juego con él. Hiperión, que eran Hiperión los Hiperión que al recargar los tirabas y explotaban. O sea, ya no me... no sé. Es que hay una marca que cuando recargas, la tiras y entonces explota y aparece de la nada otra. Ay, la ¿Qué? Sí, ¿tiras sí, el sí, arma sí, entera? Bueno. No, tiras será, cuando... serán algunas armas, porque yo he tenido cosas así son de Hiperión son y no, de una, y no son todas. No eran de Hiperión. Será una marca especial. Son armas que tú, por ejemplo, gastas una bala, la tiras, entonces el arma se recarga, pero tú tiras el arma entera y explota y a ti te aparece otra. A lo mejor eso es una de las estas alienígenas. No hay armas alienígenas. ¿No? No. Aquí... las que hablan, ¿qué son? No sé. Cosa rara. Sí, porque hay armas que hablan. Hay una que se llama el azote, es una misión. que cuando disparas chilla, pero chilla de que si estás jugando con cascos y con el volumen alto te vas a quedar sordo. Muy, muy sordo. Lo único que me hace gracia es cuando recargas, Blair. Sí, sí, cuando recargas te dice, está gastando muchas balas, no sé qué, no sé cuánto. Y luego el azote tiene una cosa que cuando andas vas ultra lento. Muy, muy, muy, muy lento. La contrapartida, bueno, la partida es que es un arma a la hostia, ¿no? Sí. Es lo gracioso. Para el nivel en el que se supone que la coges, es súper bestia. Pero yo ya lo digo, yo cuando hice esa misión ya estaba en un nivel mucho más alto y no me servía. Mm. O sea, cogí y la tiré. Está doblado a castellano. Sí, y además con un doblaje cojonudo. Muy, muy bueno. Un doblaje buenísimo. A mí me ha gustado mucho todas las voces. Sobre todo el Claptrap. El Claptrap, mira, es que el Claptrap es el personaje del juego. Sigue, o sea, sigue apareciendo. Hombre, que se sigue apareciendo. Es el protagonista, coño. Me recuerda a un radio caseando. De hecho, en este Borderlands tiene un papel importante. Sí, muy sí, importante. Sí. Oh. Es que se oye a kilómetros cuando habla. Por lo menos en el 1. Al principio del juego, prácticamente, aquí, todavía casi. En este te trata como si te dices birro. Sí, eres si fuera el amo, ¿no? Es que él cuando el tren en el que vas al principio explota y descarrila, él es el que te encuentra. Piensa que está muerto y cuando te levanta dice, ah, tú vas a ser mi birro, no sé qué, no sé qué. Sí, y me vas a ayudar a liberar a Pandora de Jack el Guapo. Es un héroe, Claptrap. Y es muy gracioso que al principio, nada más entrar, prácticamente hay una misión de conseguir pieles y tiene dos opciones, o dárselas a Claptrap. Ya otro tío. Y claro, el otro tío pues te da cosas muy buenas. Me acuerdo que a mí me tentaba mucho porque era un francotirador. Pero digo, que eso se debería alcanzar los parques. Pablo, ¿cuánto tiempo te ha llevado terminarlo? Pues no lo sé, la verdad, pero me he tirado muchas, muchas horas. Es un juego de horas. Sí. ¿Unas 30 o así? O más. No, tantas no. ¿No? Tantas no, pero más de 20 seguro. Al igual que el 1 tiene sus misiones y tal. Sí. La misión general. Las misiones secundarias son básicas hacerlas porque si no, no te pasas el juego. ¿Más corto que el 1? El 1 te podía llevar perfectamente tus 35 horas. Es que yo no he hecho todas las misiones secundarias. Vale, vale. Yo el 1 lo jugué con todas las expansiones, excepto la última expansión, la de ¿Moxie? Infiltrantes. No, esa es el Coliseo. No sé, una de infiltrante en un sitio. Es la que más alto nivel tiene. No sé si es la última o no. Ah, sí, vale. cuando... Y me llevo 80 horas pasármelo todo eso. O sea que sí, no sé, horas. El 1 por lo menos es largo, el 2 no sé. Ahora vas a ver, cuando te pasas el juego, tú vas a una chica y te desbloquea una misión que solamente la puedes hacer una vez te pasas el juego. Yo ya no puedo hacerla porque entra al siguiente recorrido. Y te pone nivel requerido 50. La misión se llama... Vas, puntos suspensivos, a morir. Puntos suspensivos, en serio. O hablando de cosas así, yo flipé con lo de esto de los rangos de carbonazo y tal, que son como los gritos. Hay uno de ametralladora, a este Rubén le gustará porque le recordaron una cosa muy buena, que se llama Aquí mi fusil, puntos suspensivos. Y luego uno de los rangos con la pistola es punto suspensivo y aquí mi pistola. Ay, ay, ay. Yo recuerdo que esa misma noche estaba la chaqueta metálica. Estaba la chaqueta metálica en la tele y me acuerdo que me venía a empezar a reír porque aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una cosa que quería comentar del Borderlands son los guiños que tiene a otros videojuegos. Hay una zona de Minecraft que es en una zona, tú vas buscando y de repente... Y de repente te encuentras una pared con los bloques del Minecraft. Empiezas a darle cuerpo a cuerpo y llegas a una especie de mina y te salen creepers. Los enemigos del Minecraft. Y al final te sale, como no, el creeper cabronazo. Es un creeper... Siempre hay un cabrón. Es un creeper enorme y tienes que tener cuidado porque explotan. Y ahí pues desbloquea a los personajes, le puedes desbloquear skins para el traje o para el coche y también distintos diseños de cabeza. Sí. Por ejemplo, tienes la cabeza del Minecraft, luego hay un guiño al Dark Souls. Coño. Que tienes que pasar como un lago de ácido, tienes que llevar un escudo que lo aguante bastante. Entonces llegas y hay encima de una roca un guerrero sentado y en la roca, en la hoguera con una espada clavada y un fantasma. Cómo mola. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Que más, bueno, estaba escuchando, pero ¿qué tal está la música? Eso es lo que iba a decirle yo. La música. Pues a mí me ha gustado porque en la fase de lucha es que la fase de lucha te incita a pegar tiros. No son muy rápidas, pero digamos que te da la sensación de que estás peleando. Y luego cuando estás explorando los sitios y demás, como se puede escuchar, son muy tranquilos, que dan como una sensación de que estás en un sitio muy árido, por ejemplo, un desierto. Muy western, ¿no? Muy del de lo oeste. Sí, o un desierto, una explanada de nieve muy grande. Uh-huh. Apenas, hay árboles, sí, no como en el 1, pero sí. Tampoco hay, no hay zonas de mucho bosque, menos una en concreto. Ya. Yeah, que vale, es una, como una especie de reserva animal. Uh-huh. Por lo demás, son todo zonas áridas o explanadas muy grandes de campos, sí, nieve y demás. Está muy bien. Vale, vale. Y bueno, siguiendo con los guiños a videojuegos, en la expansión que ha salido hace poco de los piratas, hay un guiño a Bioshock. Un enemigo es un Big Daddy y sale con la Little Sister. LOL. Sí, lo vi en un vídeo de YouTube y me quedé muerto. Bueno, mejor. Tampoco cuentes todos los guiños, ¿sabes? Claro. No, deja alguno, deja alguno. Digo, hay algunas cosas que no se cortan con los diálogos. Hay una misión en la que no paran de decirte la palabra polla. Vaya. Pero... Una y otra vez. Muchas veces. Acá hay tetas y culos también, ¿no? Y hay misiones que te ríen mucho solamente con algunas cosas. Por ejemplo, lo que te he contado hoy, que un amigo me viene y me dice, mira cómo va vestido mi personaje. Y era una tortuga ninja. Cojonudo, tío. Es que... Mola. Es un juego de cachondeo. Sí, cachondeo el personaje igual. Cero, el ninja, también tiene un skin que es Freezer. Tiene los colores, ¿no? El blanco, lo de la cabeza morado, los hombros morados, es Freezer. A mí, una de ellas me gustó mucho es lo de que si te has jugado al 1 y lo has pasado, te regalan un skin y una cabeza. Y una cabeza. Yo luego con la edición especial también, yo tengo un skin y una, sí, una que cabeza. La que te daban con el Borderlands 1 era Leyenda de Pandora. Leyenda de Pandora, o así. Bueno. Sí, que era con los colores super chillones, amarillos y rojos. Sí. Y pasando al multi. Buah, pasando al multi. Es cuando puedes disfrutar de Borderlands a tope. Porque jugar con amigos es un cachondeo. Te cabreas con ellos, te ríes y es balas por todos lados, enemigos por todos lados. Porque cuanto más gente se meta, más fuertes y más enemigos van a salir. Eso voy a decirte. Como el diablo. Que aumenta la dificultad. Solo que mejor hecho. Bueno. Yo lo jugué solo y no me fue muy... Y yo ya te digo, he jugado con dos amigos. Una vez nos llevamos juntos al 4 y era... Era un agobio quitándonos los enemigos cada uno. Lo bueno es que, por ejemplo, si uno coge dinero, se lo reparte para todos. Vale. ¿Y la pala es eso también? No. No, eso ya no tanto. Avaricio. Y la experiencia con que le pegues dos tiros a un enemigo y otro se lo cargue, también te da. Vale. Y te da lo mismo que a él, creo. O si no, un poquito menos. Como algo proporcional. O sea, que es más bien un juego disfrutarlo multijugador, ¿no? Sí, el juego si lo quieres disfrutar al 100%, bueno, pero multi. Lo dicen de todos, porque yo en el Borderlands 1 también me decían que volver a Borderlands 1 no podía jugarlo solo, que era aburrido, que tenías que jugarlo con gente. Yo lo he echado... Por lo menos 120 horas jugando solo y me he pasado teta desde la primera a la última. Yo el Borderlands 2 me lo he pasado casi entero solo. Pues eso digo que y no... bueno, hablando de las notas, le voy a dar dos notas. A conclusión, ¿no? Dos notas. ¿Revolución? esto eso no... es en el uno. Revolución. La revolución. Revolución. Esto es digamos que en modo un jugador le voy a dar un 90, que está aquí, terminado en el 15. Merecería la pena comprarse la consola solo por este juego. Y yo ya lo he dicho antes, aprovechando que lo han bajado 20 euros, en PC lo tenéis a 30, 25 euros, yo es que me lanzaría por él. Y en consola lo tenéis a 42, 40 euros. Mm-hmm. Está muy, muy bien. Y multijugador, le doy el 100. ¡Coño! Ah, se le ha pasado mi partido. Sí. Se ha mojado. Aquí regalamos los 100, ¿no? Sí, no, aquí... No, este se lo merece. Eso decimos del Rayman, decimos de Porta, decimos de todo. Pero es su opinión. Para mí, aquí cada uno tiene su 100. Jugando con amigos, este es el juego perfecto. Para mí, no hay ningún cooperativo como el de este juego. Ni el del Portal. Me da igual. Ojo, me da igual. Es que me hace gracia. Oye, que podemos hacer de esto un debate, ¿eh? Cuidado con ¿qué es su opinión, coño? Respétala. No, a este que lo voy a respetar. hay que trolearlo un poquillo. Apuñalarlo. Para mí, este tiene el mejor cooperativo que yo he visto o que he jugado en un videojuego. Y por eso para mí se merece el 100. Yo tengo claro, el próximo análisis que haga, si algún día hago uno, va a ser el peor juego que pille y voy a poner un 100. Sí, hazlo. O sea, que... No seas malo, tío. Esto parece lo indignado. Un Call of Duty, Black Ops o algo de eso, me busco, sí. No, oye, seguro que se merece un 100. Propongo que cada uno tengamos un 100 y ya con ese 100 lo repartamos para todo el año, ¿eh? No, contra el mío. yo ya lo he repartido. El tuyo ya, pues ya sabes que estás castigado. 99,9, ¿no? Me he quedado muy a gusto. Bueno, ¿alguna preguntilla para Pablo o lo dejamos aquí? Yo creo que ya está todo, ¿no? Bueno, Pablo, yo no tengo, ya está todo dicho. Aquí termina el fantástico análisis de Pablo de Borderlands 2. Que sea todo el mundo bienvenido al No Playing. Y para que se incorpore en este podcast, que el No Playing es a lo que estamos jugando, es lo que pasa. Es sagrado, esto es sagrado. Esto es como media calla. Uy, uy, lo que voy a decir, ya sé lo que voy a decir. Bueno, iba a decir como el cagar, sí, que nunca, sí, debe de faltar. Sí, claro, eso. Si no, este programa de hoy va a de mierda, ¿eh? Sí, hoy, sobre todo por mí. En vez de mierda. Yo pensé en otro verbo, acabo de nar. Ar. Pero bueno. Vale. Enfo. Ar. Bueno, seguimos con el programa. Oye, el sonidito no da abasto, ¿eh? No, le ha encantado, Rubén. Está sobrecalentado. Yo creo que para la próxima poner el dedo, sí, rombo al principio, sí, de todo, sí, y ya, que... porque dure, sí, para todo el programa. Yo lo que quiero es que me enviéis soniditos. Es que solo está este. Es que no tenemos más. Bueno, también tenemos ese. Bueno, pues vamos a seguir. Noemi, ¿a qué estás jugando aparte del Overkill? ¿Has jugado algo más? Sí, aparte del Overkill he jugado a la fuga de Deponia. Ah. Bueno. Roldán hizo un análisis para, sí, para la web. Está bien. No malo, pero tampoco es bueno. Yo tengo que decir que he jugado nada, un poquillo, la verdad, pero me ha parecido un poco pesado al principio. No sé, nosotros. Pues al principio es lo mejor que tiene. Joder. Bueno. Uchuchuy. ¿Cómo lo ha soltado? Bueno. Ya la has cagado, tío. Bueno, pues el que quiera tener un poco más de información, que busque por la web el análisis de Deponia, sí, que lo ha hecho Roldán. La fuga de Deponia. La fuga de Deponia. Bueno, yo he abreviado. Estamos en Murcia. Y alto, 70 y poco. Decir, 65, creo. 65. Está ahí en la media. Ya has destripado, ya no va a entrar nadie. Es que soy tonto, pijo. En el texto está lo que vale. Eso, bueno, eso lo sabes. Claro. Eso es que mirar las notas, solo eso fuera, eso no lo creemos. Exacto. Bueno, su tic-tac. Seguimos. Aparte del Deponia, yo abrevio Deponia. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Ah, vale. Ya está. Ya está. Como chulli. Como lo tengo por amarillo al timbre. Ya está. Bueno, saltamos a Roldán. Ah, pues tengo tres sonidos, ¿eh? Dos sonidos. Poco a poco. Iba a decir, en verdad, saltamos a Roldán. Eso queda mejor, ¿no? Sí. Vale, me he equivocado. Bien, cuatro. Pues yo... Bueno. Hoy salgo hinchado, tía, de aquí. Que me he bloqueado. Ahora. ¿Dónde estaba? No lo sé, en mi caso en el ordenador. Aparte de la fuga de Deponia, también he jugado a Dishonored, que nos lo envió Bethesda para que no lo analizáramos antes de tiempo. Cojonudo. Que nos lo envió gratis, le dimos 98. No se lo dijo a nadie. Soy un hijo puta. Dios lo tenía hasta que apareció el análisis en la web. Mandar Dishonored. No, es que no teníamos permiso. Ojo, es que no teníamos permiso para decirlo. Pero es que te estoy troleando, tío. No tenías permiso para decirlo nosotros, que somos de Cataluña. Tampoco. Por culo. Es que. Es por culo, qué pasa. Que no confiamos. Fue graciosísimo. De repente lo puso en Twitter. Mira lo que hizo el cabrón. Le dijeron, ¿en qué formato lo quieres? PC. Que se lo dije yo. Yo estaba además, a la quema. Yo estaba leyendo Twitter y de repente, pero, y de repente sí, sí, le veo que dice, Pues nada, Dishonored finiquitado yo. ¿Qué? ¿Cómo? Y aparte que me lo pasé a piñón fijo en un fin de semana. Comencé el sábado por la noche y el domingo por la noche me lo voy a terminar. No hice otra cosa. ¿Ha hecho el análisis? Sí, en la web. En la web. Hostia, verdad. Juegazo, todo debes jugarlo. Es lo mejor de esta generación, casi lo mejor de esta generación. Sí. Luego decía de Pablo, pero casi le metí un 100 el colega. ¿Cómo nos sobramos con el hype aquí, Madre mía. Pégale, tío, pégale. Bueno, pues para más hype el... Bueno, pero la mesa. Perdóname, sí. Diorte. Vamos a darle las gracias a Bethesda, bueno, ¿no? Bueno, claro, muchísimas gracias. Tampoco hay que hacer mucha pelota que luego nos dice vendido. Vendido. Somos unos vendidos. Claro que lo somos. Si aquí el único pelotero que hay soy yo. Sí, sí, sí. No, nosotros seremos vendidos cuando nos metan dinerico aquí en el bolsillo. Entonces, sí, ya, ahí sí. O los maletines. Como maletines. Los maletines. Como, entonces, como ¿no? PlayStation. Directamente nos han metido 60 euros en el bolsillo. Oiga. O sea, que luego... Una brisa, pero el PlayStation. Bueno, ya que estamos, también le damos gracias a Facebook, que nos ha dado pasta para publicidad, ¿no? Sí, también. ¿Algo más? ¿Se me olvida algo? La Google, que nos dio para el AdWord, pero no lo usamos. Pero no lo usamos porque nos quieren cobrar más de eso. Vamos, sobrado. Estamos creciendo como... Sí. Como las Pucos. Y la mierda de podcast que tenemos. Y la mierda de podcast que tenemos, ¿eh? No te sabes por qué. Porque Xavi no para decir teta y culo. Ah, claro, claro. No, es lo que triunfa. Mira el artículo este que hizo el SESO. Ahí, en vida extra, ese viernes y sin mil visitas. Oh, ahí, ala. Y con la imagen y todo. Bestia. Sí, no importa. Sí. Venga. Bueno, Roldán, sigue que los salidos estos de mierda no paran de... Es lo que vende. El primer programa vende. No, salidos no, ególatras. También. Bueno, pues me vi ahí al diccionario, no tengo ni puta idea de lo que... Bueno, pues también está jugado a Black Mesa, el remake de Half-Life original, pero con el motor gráfico de Half-Life 2. ¡Qué puta maravilla! ¡Qué maravilla! Fantástico. ¿La habéis estado jugando alguno? Sí, yo. Dios, ¡qué orgasmo! Es increíble. Es un orgasmo detrás de otro. Ya está. Ya suben la descarga. Pero orgasmo. Pero es que los tiempos de carga cada 2x3... Eso es un poco canceroso. A mí me recuerda al Half-Life 1. Me recuerda al Half-Life 1. Son tiempos... Los tiempos de carga... Yo he llegado a contar algunos... A ver, al principio hay 3. Al principio hay 3 o 4. Roldán, sí. ¿Tú juegas a la consola? Yo no. Ahora sí. La tengo en mi habitación ahora, que mi hermano no la quiere en su habitación. No. Y no la he tocado todavía, la he encendido fuera ya. Tú, vale, fuera. Seguimos con Pablo. Pues, me quedaban varias, pero bueno. Pues no terminamos. Pues aparte del Black Mesa como Roldán, sigo jugando al Guild Wars 2. Ese otro. Al Borderlands 2. Y nada, en 3 días o así voy a recoger el Need for Speed Most Wanted. Para consola, no, no playing o no buying. No buying. Vale, pero sigue. Estaba preguntando a David, que soy uno desconsiderado y no deja de hablar a la gente. ¿Te vas a pillar el Need for Speed para ordenador o para consola? Para consola. Mi ordenador no mueve. Tú eres de los míos, ¿no? Menos mal que hay que boicotear, Roldán. Pegarle fuego, pinchar la rueda. Hay que respetarlo también. Si no me respeta a mí, venga PC. A mí me ha pasado ya al lado oscuro. Estaba mandándole mierda a Pablo. Es verdad que mi hermano ya no quiere la Xbox habitación. Que se la ha quitado. Oye, si no queréis la Xbox, se puede hacer algo con ella. Solo tengo un juego más que a lo mejor me compro un Xbox y el próximo ya soy jugar. El otro día estaba todo indignado con el Twitter ahí con el Xbox. Macho, que me puteo mucho. Impresionante. Puteo mucho. Bueno, la mierda del Xbox. Tengo 35.000 puntos o lo que sea. Por culo. Que se los coman. Vamos, Pablo, ¿alguno más? Pues no, a lo mejor alguna partida suelta al League of Legends. Ya, en tu línea pecera, ¿no? Vale. Xavi. Yo no juego a gran cosa, la verdad, por el puñetero examen que tuve que hacer el otro día. Sí, ya está terminado. Bueno, ahora me pegaron una viciada. Barde. Esas antológicas. La PS3 Barde. No sé si la PS3, bueno, igual sí. Tengo ahí el... Bueno, el primero que estuve jugando un poco, un juego de rol japonés, muy japonés. El Hyperdimension Neptunia. Ajá. Muy japonés y muy guarrete, también te lo digo. Y en inglés, ¿no? Tiene toques así calenturientos. Tiene toques calenturientos. Mira, al principio del juego yo pensaba que era un juego normal y de repente veo que para cambiarle las vendas una a otra, una niña a otra, pues la desnuda entera. No se ve nada. Pero es la típica escena guarra de los típicos hentai japoneses. Yo me quedé, ¿y esto? Eres un pervertido. Hentai. ¿Y algo más por ahí? Y sí, bueno, estoy jugando últimamente también bastante partidas cortas al Left 4 Dead 2. Que es un juego mítico ya. Mítico, claro, y... Eso no pasa de moda. Deduzco que empecé, y que está gratis este fin de semana. Sí, está gratis y trabajado encima. Oye, cuando decís está gratis fin de semana, ¿es que me lo descargo y solo puedo jugar fin de semana o me lo descargo gratis para toda mi puta vida? No. Solo dura el fin de semana. Ya decía yo. Pero también te ponen una... una oferta muy jugosa. Es que es eso, te dan la opción de probarlo y si te gusta, pues dices, mira, lo tienes ahí de oferta, a 3,5 euros. Y eso mira la cartera y dices, voy a ver si tengo suelto. Y, me voy. Y el Forest 2 va a dar para horas y horas. Horas. Le puedes echar 200 horas tranquilamente. Sí. Las que quieras. Sí. Todos los mods que tiene. Y no tocar la pantalla, la campaña. No, exacto. Porque yo entré y dije, esto es lo mío, y me fui al otro modo ese de primero eres zombie y luego lo otro. Sí, el modo es la leche. Sí, no, vale. Como humano soy malísimo, pero como zombie soy un crack, tío. Sí. No sé por Venga, qué. Venga, crack, dinos tus juegos, crack. Espera. Si no... A ver si le deja interrumpir, ¿no? Me cago en la leche. El tercero... se está yendo para el PC, asqueroso. Bueno, pues el tercero tenés el PC, me cago en la leche. ¿Eh? El tercero tenés el PC. No. El Dust Force, uno del Humble Bundle. Ah, Humble Bundle. Del Bastion y el Bride. Es uno que manejas a un limpiador. Un barrendero. Ah, no, barrendero. Ese no me lo pillo. No me jodas, un simulador de barrendero. No. Realmente es una especie de Super Meat Boy, pero yo diría que es incluso en algunos momentos más complejo. Porque tienes también ataques, tienes que hacer dobles saltos, bueno, tienes que hacer unas movidas. Bueno, ¿esto es que dejó la escoba de barrer para repartir leña o cómo? Sí, hace técnicas de Kung Fu con la escoba y todo. Joder. Yo que decía que no había juegos originales, coño. Está chulísimo, está chulísimo. Eso sí, es difícil. Pásate al lado oscuro del PC. Es muy difícil, hay que jugar con mando, porque si no, es imposible. Vale. Un Super Meat Boy. Ahora sí, ¿no? Ahora ya te puedo dejar tirado, ¿no? Adelante, por favor. Vete al rincón, imagínate. Eloy. Pues yo la verdad es que no sé, que juego mucho. Al LOL. Pero vamos, juego. Me han enganchado unos colegas al LOL. No, me han enganchado porque tampoco juego mucho. Juego a lo mejor una partida al día si acaso. Pero son casi 2 horas. Ya, esa es la cosa. Bueno, 2 horas como no, la Coca-Cola, ¿eh? Que lo prueba. Yo creo que es como la Coca. Como la Coca-Cola. Yo es que el problema, yo es que con este juego tengo historia. Pero es que yo jugué hace muchos años en el LAN Party cuando estaba todavía. Yo creo que el único personaje que salió para nuevo era Ryze. Que es el primer personaje que salió. O sea, Arroz. Vale. Los que sepan un poco del juego sabrán. Aparte del Borderlands 2, ¿has probado más cosas? LOL. Espera, que estoy todavía explicando mi historia. Es que no me interesa. Pues no te interesa. Pues me fui, me era una mierda. No podía jugar en mi casa porque no tenía mega. Volví y no me gustó y empecé otra vez. ¡Hala! Ya nos han matado. Me pico. Muy rápido. Y luego, pues, también cuando me ponga a jugar un poco al PvP de Guild Wars 2. Porque, ¿a cuál? Al de Guild Wars 2. Ah, Guild Wars 2. Y yo creo que ya está. Jugué un poco a Borderlands, pero lo tengo abandonado. Ya no tengo ni la consola. Sí, no... Por cierto, es que como antes me he levantado para ir a coger una cosa, ¿has dicho lo de que te pasó con Borderlands 2 o no lo has dicho? No. Eso, no, si no me dejas explicar la historia del LoL, no creo que me dejes explicar esta, porque es bastante larga. Es más larga incluso. Algún día hago un artículo. Venga, vamos a poner esta prueba. En 30 segundos, muy rápido, explícala. Empecé el juego, que es muy difícil, tío, no puedo explicarlo muy rápido. Es muy rápida. Que no la explico. Que vale, ya está. Vale. Bueno, básicamente es que quería borrar el registro del juego y la equipo no me dejaba. Cuando me cabré, dije, bueno, no pasa nada. Me intenté bajar mi DLC y no me dejaba la consola. Entonces me la abandoné. Vale. Luego ya se ha solucionado todo, pero bueno, que me sigue sin dejar borrar el registro y eso a mí me parece una putada. Vale. ¿Y ya está? Básicamente. Vale. Básicamente, en resumen. ¿David? ¿Ah? Estaba escuchando al loco este. David. No, es que tanto PC me han dejado loco, tío. Esta gente jugando al PC. Que puedes dar este equipo, PC. PC. Ya, pero tú eres el único que se salva y Pablo por ahí también. Yo con el PC. ¿Cómo que se salva si el equipo está en meditación? Yo ya me he desalvado, Yo ya estoy. Lo corrompió. Lo corrompió. En el lado oscuro. El PC. Y le voy a jugar al Dishonored también. También he jugado al Dishonored. Roldán y Darth Vader. Darth Vader, coño. Nacho, pero que aquí esto es más barato. Ya tengo claro que cuando salga la 720, con el dinero con el que salga esa consola, va a ser el presupuesto que tenés yo para renovar mi ordenador. Esa va a ser mi 720. Justo lo que yo quiero hacer para comprar una torre. O sea, que la próxima generación de consolas va a ser mi PC. Queréis callaros ya del PC de los... Pues, ¡habla no. tú, coño! No, si es que no me dejáis, coño. Habla, si cada vez que hablo, sale un DVD y una tarjeta RAM por ahí, una mierda de... Coño, que no. Bueno, eso es debatiente aquí, Yo he estado jugando a la Play 3 como los machotes. Como los hombres. Y a mi máquina recreativa, como los machotes. No es la mierda de ratón y teclado. Eso qué mierda. Recreativa es casi, ¿eh? Eso qué mierda, chaval. Edge, que yo al Borderlands empecé lo jugaba con el mando de Xbox. Escucha, maricón. Se maneja maricón mejor. Tú, que te gusta tocar los ratones. Bueno, qué broma, cada uno le gusta lo que le gusta. Bueno, al anexo de eso. No, yo lo digo del cariño. Te espero en la calle con el cuchillo. Sigue, David. Pues eso, está jugando un poco a David McRae, al HD, al que me ha dejado mi mano al Dead Space, que no lo había jugado. al Pro, como siempre, con los machotes estos. Y al recreativo, pues lo tengo un poco. Voy buscando juegos, me digo, este voy a pasármelo, pum, y me lo paso. Si es que hay más de 9.000 juegos. Eso sí que son juegos baraticos. Más de 9.000 juegos tengo en la máquina. Yo que sí, que digo que tengo 20.000 juegos sin exagerar. Una cosa, David. Ahora que has dicho el Pro. ¿Pro o FIFA este año? Así, en 10 segundos. Ninguno. Vale. Ya está. No, ya Xavi, está. A ver, mira. El Pro y el FIFA es más de lo mismo. Todo el año igual. Este año han dicho que el Pro 13 se ha acercado mucho al FIFA 13. Sí. Ha plantado un poco de cara. Pero a la misma vez se parece mucho al 12. ¿Sabes? Mm. Yo voy a esperar al 14, que es el que lleva el joven Gini. Ahí ya. Yo lo que no soy muy fan, porque yo desde 2004 no juego, desde FIFA 2004. Wow. Pero lo que me han dicho es que este FIFA 2012, creo que fue, ha cambiado bastante un poco el 2013, ese. Y que, 13. El 12 sí. Ya el año pasado. O el 12, el año pasado. Que cambió un poco la esa del rollo, sí. Y que moló sí, bastante. Sí, cambió sí. Un poco el rollo, sí. Doy fe de ello. ¿Algo más, David? Nada. No, ya está. Está jugando al Donkey Kong de la recreativa. Es el original. Es que es un vicio, tío. Es un juego, un vicio, tío. Da igual que sea una mierda, pero es un vicio, tío. Como bueno, Tetris. Pues me toca a mí y tengo que decir que también he jugado algo en PC. Pero bueno. Ah, vendido. Pues, bueno, estoy jugando a PC porque los chicos de FX Interactive nos dejan juegos. Yo, Roldán me da los enlaces y yo los pruebo porque hay que probarlos. Ya que no los dan, hay que probarlos. ¿Sí o no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Por cierto, nos han dejado otro juego. ¿Cuál? Lucius. Lucius. El que maneja al hijo de Satanás de 6 años y tienes que ir matando gente. Pero, ¡Dios! ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo quiero probarlo. Tiene muy buena pinta. Pero me has dicho, ¿no? Es de miedo, ¿no? Tiene muy buena pinta. No, pero no es de miedo porque tú eres el que hace el miedo. Claro, siempre te cachondeo, ¿no? Pero, no, es serio. Tengo que probarlo. ¿Qué género? Es que no lo he probado todavía. Lo he descargado. ¿Qué género? No lo sé. Es que no lo he podido probar. Vale, vale. Eso lo ha leído. Hijo de Satanás. Sí, sí, básicamente. Este es mi juego, coño. Y tienes que estar huyendo de un investigador y ya está. Sex. Eso es lo que sé. Vale, guay. Pues nada, es decir que he probado también el Deponia. Me parece un juego muy lento, como bien decía Roldán. No sé, estoy dentro de la casa, todavía no he salido y me parece que no voy a salir en la vida. Sí, no, es que de hecho yo estoy ahora jugando al es un friki de eso que no sale. Yo ahora estoy jugando al Monkey Island, que es un juego que tenía una burra de años. Lo estoy jugando ahora con mi novia y el juego es mucho más largo, pero mucho más rápido también. Damos fe que Roldán quiere mucho a su novia. Es verdad. Que te un saludo para la novia de Roldán. Un saludo. Un saludo. Que nos escucha. Sí. Aparte del deporte. Más le vale escucharnos. Si no escucha ella. Aprieta el puño, Xavi. Bueno, pues aparte del Deponia, toqué un poco el Cerzura, que lo veo un poco más serio y tal. Ese no he podido tocarlo, mira. Está bien, lo que pasa es que yo la aventura gráfica no es mi fuerte, pero bueno. Y ya me he puesto en serio con el Metal Gear Peace Walker, que es el único de la saga que me falta. Y ahí estoy, yo creo que iré más o menos por la mitad. Un juego bastante bueno, la verdad. Al principio te queda un poco indiferente, me diciendo, no sé, no es un Metal Gear, pero luego vas avanzando y tal, y por lo menos te mete un poco en la historia. Es distinto, a lo demás, Peace Walker es un poco rarete. Sí, está Kojima, sí, está Kojima. No, pero tiene sentido, Es diferente, pero tiene sentido al anexo de los sí. DMSX, porque tiene sentido. Es más o menos sobre esa época donde está Big Box, moviendo todo el rollo de Outer Heaven y demás. Y bueno, pues jugando a mi hermano algún juego de Super, como es el Seiken Sendetsu, estuve jugando. El Secret of Mana. Sí, 3. El 3. Ah, sí, aquí sería el 2, bueno, pero nunca llegó. Sí, claro. Un poco a ese y, no sé, al Pro, como ha dicho, y a su recreativa cuando voy a su casa. Y ya está. Nada más. Muy bien. Pues hasta aquí el No Playing, chicos. Caña a tope para terminar Para terminar. Ha terminado. Hoy está lleno de bugs y todo. A ver, todo es que como lo ve aquí, pero está todo hecho a propósito. Se había puesto acento de chino, tío. No, no. Llevo un bugs en la lengua. Bueno, para terminar con esta caña, nos vamos a ir despidiendo ya del segundo programa de la segunda temporada. Vamos, Noemi. Pues sí, un saludo para todos y hasta el próximo programa. Roldán. Pues un saludo a todos y nos vemos el mes que viene. Pablo. Un saludo y muchas gracias por escucharnos. Xavi. Pues un placer estar aquí otra vez en carne y hueso. Y bueno, el mes que viene nos vemos más. Seguro, seguro que nos vemos. Aquí o allí, o pero, donde, sea. Esperemos, donde sea. Esperemos que con mejor cara. Eloy. Pues no sé, muy bien. Que muchas gracias y esas Eloy, cosas. Los y tiene que hacer una cosa, sí, exactamente. Que, pero te hayas acordado. Que lo dijimos, fue podcast pasado, cuando lo dijimos, sí, fue podcast pasado, sí. Que sorteamos, pues, como siempre, con la gentecilla esta de Comescam. De Comescam, que siempre son muy, muy buenos tíos y nos dicen, vamos a hacer un sorteo los dos y aquí, guapo, guapo. Muy guapo. Y nada, pues nos dio un fiar para sortear. Además, Xavi también tenía un The Binding of Isaac. Binding of Isaac. Nunca me sale pronunciarlo. Isaac. Y nada, pues lo sorteamos. Y eso, pues que el de Binding of Isaac, como coño se diga, es del Isaac. El Isaac. Se lo. Sí. Se lo ese no. Ese no se sorteó. Pues nada, se lo llevó. Se lo llevó Jeffrey, que es un. Es nuestro primo. ¡Tonco! ¡Tonco! Pero bueno. No lo digas, coño. Mira, no lo digas. Es que no sabía digas quién es. Pero bueno, no, que fue el random. Fue un random. Fue un random. Bueno, pero. Y luego por random. Sí, claro, totalmente. Totalmente. Hará la casualidad. Legítimo, ¿eh? Totalmente legítimo. También hay que decir que es un seguidor nuestro. Ah, pues eso digo, que es un seguidor. Y luego otro que también es colega nuestro. Que aquí, seguidor, por supuesto. Aquí se lleva el premio el que sigue. A ver, que participa. O sea, es que tenéis que meteros en la página, seguirnos a nosotros y ganaréis premios. Claro, si no lo hacéis, sí. No vais a ganar nada. Y esos premios son en forma de videojuegos. Que mejor, que mejor. Claro, y luego el otro, el Fier 3, que es el que nos dio Gómez Camp, pues se lo llevó Roseto. También un compañero, un seguidor de la web. Muy bueno, la web. Bueno, y que si quieren ganar más sorteitos, pues que nos sigan en eso. Twitter, en www.twitter.com. Hoy hemos hecho 500 seguidores en Twitter. ¿Oh? Pero ya tenemos los 500. ¡Vamos! Hemos buscado un sonido de aplausos, tío. Sí, sí, sí, eso, sí. Poco a poco. Pero en vez de eso, puedes poner de más 18 ahora. Porque sí. Vale. Nos hemos hecho mayores. Uy. Bueno, muy bien. David, despedimos. Pues encantado de estar aquí otra vez con vosotros y la verdad es que me lo he pasado bien y me he reído con el análisis de la Noe. Ha sido genial. Me ha partido el ojete. Ha sido genial. Me ha partido el ojete. Bueno, muy bueno, muy bueno. Es que, o sea, es el overkill, como para que, reírse. Es que el juego lo merece. Sí, sí, sí. Es que también hay que saber contarlo como tú, ¿sabes? Porque si no sabes contarlo, bueno, el juego, por mucho que te rías, no te ríes. Bueno, ya vamos a cerrar el segundo programa de Xenogames, el podcast. Saludar a toda esa gente que nos sigue mes a mes, porque esto es un programa que se hace mes a mes. Agradecer a los casi más de 500 ya de Twitter, ¿no, Eloy? Todo, 500 justos, pero cuando lo escuchen a lo mejor somos unos pocos más. Vale. Unos pocos menos. Poquito a poquito vamos. 200 y pico en Facebook. Sí. Que tenemos muchos más siguiendo. No, 200 y pico. Casi 300, casi 300. O sea que. Como la peli. Nosotros no somos tan malos. Y bueno. Bueno. Que agradecerle que estén allí, que nos escuchen y que espero que os guste todo esto que hacemos. A la gente de España y fuera de España, porque de España, también nos escuchan desde fuera. Colombiano y eso. Sí, sí, sí. Un saludo para Alemania. Bueno, Alemania, Estados Unidos, Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y un saludo, por supuesto, a toda la gente que escribe en la web de Xenogames, que no voy a decir el nombre de todos porque soy un cojo. Porque siempre nos equivocamos. Sí. Y el mes que viene seguramente conozca mínimo a dos. Muy bien. Pues bueno, pues para toda esa gente un abrazo muy grande y esperemos que sigan mes tras mes aquí en el podcast de Xenogames y en la web. Un saludo para todos. No os olvidéis de visitar la página web www.xenogame.net. Y la moraleja del mes es... ¡Tetas!